FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ayer, por cuestiones de trabajo, me enteraba de la noticia de lo que sucedió con TVA en horas de la tarde. Para ser sinceros con ustedes, comencé a buscar información a través de los portales de internet de los diarios más importantes del país. Claramente allí estaba la decisión del gobierno de rescindirle el contrato a TVA para luego entregarle el Sarmiento a otros. Estamos hablando de la UOFE. Y yo me preguntaba si alguien y cuántos se acordaban qué era, qué es la UOFE. ¿Cuál fue la función que cumplió la UOFE, por ejemplo, en la muerte de Mariano Ferreira? Discúlpenme que esto no se pueda festejar. Porque TVA mata, y la UOFE también. Hay un texto de Diego Rojas, que vamos a leerlo, porque buscando por los portales fue complicado hacer una reseña histórica de quién es el grupo Rocio, por ejemplo, su pertenencia a la burguesía nacional y sus opiniones acerca de la última dictadura militar. Estamos hablando de una empresa que no cumplió con, por ejemplo, el subte, que también maneja el Roca, y que uno de los que está acusado de haber efectuado el disparo hacia Mariano Ferreira, se sospecha que haya sido contratado por esta unión de empresas. Diego Rojas, luego de enterarse de esta decisión del gobierno, publica una nota que dice: "Chau Sirigliano, hola Rocio". Y es llamativo cómo realiza esta reseña histórica de quién es Rocio. Dice lo siguiente: es un grupo empresario emblemático de la burguesía nacional, sujeto social para el kirchnerismo, cuyo programa estableció la necesidad de reconstruirla luego de la enorme crisis económica que tuvo su pico entre el 2001 y 2002. Los orígenes de la compañía se remontan a 1908, cuando el patriarca Benito Rocio, inmigrante italiano, instaló en Córdoba una pequeña empresa constructora, continuada luego por sus hijos, Marcelo y Vito. El caudal de la compañía dio un salto exponencial. En la década del 30, se consolidó en el segundo mandato de Juan Domingo Perón y tuvo un crecimiento inaudito en los 70, de la mano de contratos convenidos con el Estado, que se multiplicarían una vez llegada la última dictadura militar, en 1976. Entre 1976 y 1983, el grupo construyó las instalaciones del canal ATC en la avenida Figueroa Alcorta, la central térmica de Tucumán, el aeropuerto, los tribunales, la central de policía de Córdoba, el estadio mundialista Yató Carreras, y empezaron a recoger la basura en la ciudad de Buenos Aires, gracias a la relación con el intendente de ese momento. En una entrevista con Luis Majul, para su libro Los dueños de la Argentina, el actual manda más de la compañía, Aldo Rocio, expresaba lo siguiente. Escuche atentamente. Yo parto de acá, que acá hubo una guerra, y en la guerra pasan cosas. En ese momento yo estuve de acuerdo con la guerra, contra la subversión. Ha sido un parto doloroso, pero necesario para el país. Esto está publicado en el libro Los dueños de la Argentina. La empresa expandió sus áreas de intervención e incursionó en la informática de las privatizaciones menemistas de la década de los 90, les permitieron quedarse con Metrovías, el ferrocarril Urquiza, los peajes de varias rutas mediante las empresas Covisur, Coviares y Puentes del Litoral, y el servicio de recolección de basuras a través de Cliva. Además de que le fueron otorgadas las concesiones para el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas. En esos años, los Rojov fundaron en Córdoba su ciudad de origen. Era el lugar de el puntapié neoliberal del ministro menemista de Economía Domingo Cavallo, conocido como Fundación Mediterránea. Recuerda, y todavía podemos hablar de los conflictos dentro del subte, pero fue este lugar un escenario de salvajes políticas de ajuste antiobrero, que incluyeron la extensión de la jornada laboral, el despido de gran parte del plantel de trabajadores y la recontratación de nuevos trabajadores bajo el sistema de empresas tercerizadas. Creo que esto suena. Este estado de las cosas solo comenzó a recomponerse debido a la recuperación gremial de la parte laboriosa del subterráneo, cuando sus operarios lograron dotarse de un cuerpo de delegados combativos. Sin embargo, su metodología de crear empresas tercerizadas contratadas por la empresa madre Rojo, que le permitía acaparar no solo mayor cantidad de subsidios estatales, sino extraer una mayor cantidad de ganancias de la fuerza de trabajo al establecer convenios a la baja, mayores ritmos de trabajo y menores salarios, se extendió en todo el grupo y se profundizó durante el kirchnerismo. Claro, conocieron la fórmula y la repartieron. El grupo Rojo no solo creó empresas para realizar procedimientos de la tercerización, sino que también lo hizo para acaparar contratos y subsidios. En la actualidad, el subterráneo no solo es comandado por la empresa madre, Metrovías, que es del mismo dueño del cual estamos hablando, sino que establece contrataciones estatales con otras empresas del mismo grupo. Metronec, podemos nombrar, encargada de la explotación de los espacios comerciales y la publicidad. Benito Rojo Transporte, que presta servicios de asesoramiento en la gestión y administración del servicio. Taim, que es encargada de la limpieza. CIA Metropolitana, una empresa de seguridad. Y hay más. En 2010, Metrovías repartió 150 millones de pesos entre sus accionistas, mientras que las ganancias de las otras empresas del subterráneo, del mismo grupo, no revelaron sus balances públicamente. El 18 de mayo de este año, ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, a cargo de Diego Bossio, presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Valores por irregularidades este año, hace 6 días atrás. Esta denuncia dice lo siguiente, y están promovidas por el grupo Rojo a través de la concesión de contratos a empresas de su propiedad que habrían permitido no declarar ganancias por más de 100 millones de pesos. 5 días más tarde, el gobierno nacional premia a los Rojo, otorgándole la concesión de las vías que antes administraba TVA. Este grupo no es nuevo en los negocios de administrar las vías férreas que pertenecen al Estado, pero que en la lógica neoliberal, el kirchnerismo sigue concesionando empresarios privados. El grupo administra en distintas sociedades las vías del ferrocarril Urquiza, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Cargas y El Roca, el ferrocarril que más usuarios transporta en esta región del continente. En el San Martín, en el Belgrano Sur y Roca, los Rojo son socios a través de la UOFE. ¿Qué es la UOFE? La Unión de Gestión Operativa Ferroviaria, en la que les permite asociarse con el Estado. Y está también allí la empresa Ferrovías y el grupo Romero. Y de TVA, de los Sirigliano. No nos olvidamos de Mariano Ferreira, por supuesto que no. y el escenario de la lucha de los trabajadores fue el ferrocarril Roca. Que uno los puede ver en las fotos, en algunas que están publicadas por internet, y la muestran claramente cuál es la o cuál es el servicio que se brinda. No solo incurre en un servicio que equipara a los de usuarios con el ganado, sino que fue el centro de los acontecimientos fatales que marcaron la política de los últimos años. La UOFE, que ya le dijimos cómo está integrada, lo administraba y copiaron el método entonces de la tercerización de Rollo, que le fue muy bien, con el aval de la cúpula de la Unión Ferroviaria, que solicitó el ingreso de las empresas tercerizadas al ferrocarril al mismo ministro Carlos Tomada, que por supuesto accedió al pedido. De tal modo, el Estado no solo se hacía cargo de pagar los salarios de todos los trabajadores de la UOFE, sino de los contratos con las empresas tercerizadas, además de subsidiar los pasajes de los usuarios. Miren si tenía beneficios. Por si fuera poco el nivel de aprovechamiento de los recursos del Estado, existen denuncias de desvío de fondos, también de esos pagos. José Luis García, ex gerente de pagos de UOFE, del ferrocarril Roca, declaró ante la justicia que los fondos salidos para pagar salarios y contratos desde la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, al mano del sindicalista de la fraternidad Antonio Luna, se veían reducidos en un 30% desde que se asentaban como enviados desde el organismo estatal hasta que llegaban al bolsillo del trabajador. ¿Dónde quedaba ese 30%? Contra ese estado de cosas, los trabajadores tercerizados iniciaron en el año 2010 una lucha descomunal para reclamar los derechos laborales que les correspondían y también por los despidos producidos como consecuencia de esta misma lucha. El Partido Obrero fue uno de los impulsores de esa lucha y uno de sus militantes, Mariano Ferreira, principal dirigente de Avellaneda en esa organización, se convirtió en uno de los protagonistas. Y allí aparece la defensa del negocio tercerizado que impulsaba la burocracia de la Unión Ferroviaria. Y empezamos a conocer cómo era el negocio, cómo los sindicalistas apoyaban el negocio de las tercerizadas a través de la figura de Luna. El 20 de octubre de 2010, una patota sindical de la Unión Ferroviaria atacó a los manifestantes tercerizados que reclamaban por sus derechos. El ataque, realizado también con armas de fuego, le costó la vida a Mariano Ferreira, asesinado por una bala de plomo. La policía miró para otro lado, dejó hacer. Testigos afirman haber visto a Pablo Díaz, gerente de recursos humanos de la UOFE, en el andén de la estación Avellaneda, supervisando la conformación de la patota. Diego Rojas, que es quien escribe esta crónica, este relato, entrevistó a un testigo que afirma que Cristian Favale, sospechado de ser el autor del disparo fatal, aseguró haber sido contratado por el sindicalista Pablo Díaz para cagar a palos a los pibes de Erso. ¿Qué es Erso? Es una tercerizada que es propiedad también del Grupo Romero, dueño de ferrovías, socio en la UOFE de los Rollo y los Sirigliano. Esta cuestión es importante resaltar. Y cuando digo que no podemos festejar es porque no se trata simplemente de que formen parte de la burguesía nacional, esa clase que subsiste y se reconstruye en base de la hiperexplotación de la fuerza laboral de los trabajadores argentinos, sino que la historia de este grupo, de los Rollo, los marca a fuego como parte de ese núcleo de empresarios que usufructuaron los recursos de la República en cada momento en contra de sus habitantes. Bajo la dictadura, durante el alfonsinismo, bajo el menemismo, durante el kirchnerismo y hasta la actualidad. El juicio, que en algún momento

también que tenemos un voto de confianza en la gestión, en la rendición de cuentas que vamos a tener de acá a un año de nuestra gestión que estamos en conjunto llevando adelante, porque este Consejo a partir del día de diciembre está llevando en conjunto con la parte administrativa, la Municipalidad y con el Intendente una gestión. Ha cambiado la gestión municipal, ha cambiado la forma de proceder del Consejo Deliberante también. Pero también me parece que hay cosas que no podemos dejar de pasar en alto. Cuando hablamos de esta relación en la recaudación y tanto marcan el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, que para nosotros es una sola línea política, señor Presidente, que es una sola línea política que conduce la compañera Cristina Kirchner, digamos, y llevamos adelante en la provincia con Daniel Scioli y en la y acá en Moreno con Mariano Hues. Y desde ahí... La noche es como esto, está lo bueno y lo malo de la noche. O sea, después estar en uno, saber para dónde agarrar, pero en la noche te encontrás de todo. O sea, del que vos ves que es un señor, lo encontrás en la noche y termina siendo todo lo contrario a lo que vos ves. Aprendés mucho, te hace conocer mucha gente, gente buena y gente mala. Conocés mucha gente buena, mucha gente mala, cosas buenas, cosas malas. Pero creo que después ya está en uno, en cómo manejar. ¿Y vos cómo pudiste manejarlo? No, yo en su momento perdí un poco la cabeza. Perdí la ¿Perder cabeza. La cabeza qué es? En todos los sentidos. En todos los sentidos. En todos los sentidos. En lo que vos quieras llamar. Porque tampoco voy a ser hipócrita y decir que no fue así, pero... Porque cuando uno se moviliza, cuando le tocan su bolsillo, a mí me parece que es justo. O cuando no está de acuerdo con las políticas económicas o ideológicas o sociales, es bueno manifestarse en contra. Yo no estoy de acuerdo con que todo tiene que tener una misma sintonía y que no haya voces que digamos las cosas como son. Estos son, obviamente, estamos en democracia y esto es lo que a veces genera violencia también, violencia verbal y hasta física, como es lo que ha sucedido hace unas semanas atrás. Escuchados ahí los adelantos, en primer lugar la palabra de José Barreiro. Más audios para compartir con ustedes para saber qué pasa en el ámbito legislativo, que está encargado de debatir, a veces se da, a veces no, presentar proyectos, discutir sobre los proyectos que llegan desde el Ejecutivo y votar, aprobar o rechazar. Y hablamos en este caso del control del Ejecutivo y cómo se gastaron los recursos que son de los morenenses. Se realizó el día miércoles la rendición de cuentas. Ayer lo escuchabas acá en los estudios de la 90.1 a Rubén Bustamante hablando, haciendo un relato de lo que pasó el día miércoles por la tarde. Sesión que se extendió, fue larguísima. Hasta las 10 de la noche aproximadamente, empezó a las 3 y media. Y tuvo mucho material que se pudo recolectar de este trabajo periodístico realizado. Por eso hoy vamos a seguir. José Barreiro era a quien escuchabas del Frente para la Victoria, defendiendo la gestión. En segundo lugar también estaba Mónica López, que es una diputada por UDESO. Fue candidata junto con De Narváez. En una entrevista realizada por Rubén Bustamante, habla acerca de los aumentos del inmobiliario rural, las consecuencias del mismo y cuál es su opinión al respecto de las protestas. Tema que generó mucho debate también en la legislatura provincial. Ya venimos trabajándose bastante, pero es también interesante escuchar las voces de cada uno de los sectores que integran esta legislatura. Y por último, hablando de la noche, de... que trató de alejarse un poco de esta, de rescatarse, era Oscar, más conocido como Chanchín, que es el líder de la banda Supermercados. Esa que nace luego de la crisis del 2001-2002 y muestra qué pasa en los barrios. ¿Recordará usted esta discusión que se dio hace un tiempo atrás acerca de la apología del delito que hacían

¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Llegó un mensaje al 15-61-54-03-59, mandando un saludo grande, dice: muy bueno el programa. Hoy al mediodía hacemos un locro en el bache de Lago del Bosque, esto es en Merlo, Norte. Agradecemos la difusión, les pedimos que nos manden bien la dirección, así lo podemos compartir con los oyentes de la 90.1 que tengan ganas de comer locro en el día de hoy y también apoyar el trabajo que hacen los compañeros del Bachi del Lago del Bosque. Seguimos en Recorte Informativo, vamos al ámbito provincial, en este caso Mónica López, que fue candidata junto con De Narváez en lo que era UDESO, Unión para el Desarrollo Social. Vamos a escuchar ahora la palabra de ella en relación a su opinión acerca de este impuesto al inmobiliario rural. Lo adelantaba, ella no está en contra de las protestas cuando le tocan los bolsillos a ciertos sectores. Pero lo explica mejor Mónica López la siguiente manera. Porque cuando uno se moviliza, cuando le tocan su bolsillo, a mí me parece que es justo. O cuando no está de acuerdo con las políticas económicas o ideológicas o sociales, es bueno manifestarse en contra. Yo no estoy de acuerdo con que todo tiene que tener una misma sintonía y que no haya voces que digamos las cosas como son. Estos son, obviamente, estamos en democracia y esto es lo que a veces genera violencia, también violencia verbal y hasta física, como es lo que ha sucedido hace unas semanas atrás. Yo creo que en una provincia de Buenos Aires que está en un rojo económico, financiero y político, además, ¿por qué no decirlo? Porque todo tiene que derivar desde viene desde la política, desencadena en lo económico. Yo estoy de acuerdo con que se le cobre. Por supuesto, si a nosotros nos cobraron el revalúo, a vos, a la señora que está mirando, al señor que está mirando, nos han cobrado el revalúo y lo hemos pagado, y sin chistar. Si hace 20 años que no se le cobra nada al campo, lo hubieran fraccionado de alguna manera y haber hecho con justicia como correspondía hacia todos los actores productivos de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, no estoy en oposición a eso. Sí estoy en oposición. ¿Cómo se quieren hacer las cosas? ¿Cómo se quieren imponer las cosas? Le voy a hacer una pregunta a partir de lo que dice. Sí. ¿No pagaba nada el campo o pagaba? Pagaba el campo. El campo pagaba. ¿Inmobiliario rural pagaba? Inmobiliario rural pagaba. Lo que pasa es que ahora lo que quieren hacer es tocarle al revalúo de tal manera que el campo te dice: yo no estoy en desacuerdo con hacer un revalúo. Quizás, obviamente, no el que plantea el gobernador de la provincia o no el que le plantea la presidenta, no el gobernador. Sí lo quiero hacer de manera paulatina, moderada, progresiva, de aquí a 5 años, donde nosotros podamos también hacer un sostenimiento propio y productivo desde nuestro campo para poder después sí derramar en la provincia de Buenos Aires. Lo que no quiero es que, si a mí me revalúan, termine llevándose el dinero la caja de la nación, la caja nacional, y a la provincia de Buenos Aires no nos venga ningún rédito. Hay cuestiones técnicas que son dificultosas de entender, comprender, por lo económico. ¿Qué significa esto? Lo cierto es que es importante generar o realizar un revalúo de lo que es el inmueble rural, porque según lo que ayer pude informarme, para también transmitirlo a ustedes que están del otro lado, la modificación de esto no se había hecho hace ya cerca de 20 años. Es decir, que tirar las cartas nuevamente, hay que hacerlo. Y Mónica López así lo decía. El tema es cómo se pone en fila aquello que hace 20 años no se hizo, de golpe. Entonces aquí empieza la discusión. ¿Cómo vamos a pagar nosotros este impuestazo denominado por el sector rural. Y por otro lado, la importancia también de estos recursos, tanto para provincia como nación, por el crecimiento que hay en materia del porcentaje del valor de la tierra. Y luego también está la otra pregunta, de lo cual va a hablar Mónica López, que es del peronismo disidente, acerca de cómo va a afectar esto a los consumidores. El hilo siempre se corta por los más finos. Y si hay un aumento de las tierras, un aumento en la producción, ¿dónde va a llegar ese aumento? ¿A los consumidores? ¿Lo vamos a terminar pagando nosotros? Escuchemos lo que dice Mónica López en relación a cuál es esta explicación técnica de la cual te estaba mencionando y el vínculo entre nación y provincia. En el audio anterior decía, yo no quiero que se haga este impuesto y que el beneficiado sea nación. Sigue hablando de esto la diputada electa en diciembre pasado por UDESO, Mónica López. Cuando vos tocas revalúo, crecen los bienes personales, okay. Crece bienes personales, crece renta mínima presunta y crece impuesto a las ganancias. Al crecer esos factores, porque vos le diste un valor agregado al campo, termina redituando, son impuestos nacionales, por lo tanto, el gobierno de la provincia recauda para después girarle a la nación. Okay. Si por lo menos nosotros, y es lo que creo que el campo piensa, y lo que pensamos nosotros como oposición, si por lo menos de ese monto que nosotros giramos, que hacemos el esfuerzo de votar, de recaudar, el campo vuelve a hacer el esfuerzo nuevamente, y después voy a hablar de otra cosa con respecto a él. El campo es el ítem principal, pero después yo quiero hablar del final de las cosas, cómo van a terminar esto. Si por lo menos se recauda y vuelve a la provincia de Buenos Aires, bueno, uno hace el sacrificio de decir, bueno, por lo menos lo se reditúa en hospitales que puedan atender a los que están enfermos, en docentes que tengan buen salario, en una seguridad, que no nos maten 6 personas en una semana como fue la semana pasada, y en esta semana ya vamos por 9 en una semana. Darle a la policía un buen salario, un buen presupuesto, poner a la justicia de pie y no tener casi 3 meses de paro de empleados judiciales, toda la justicia detenida. No pasa nada de todo eso. Todo ese dinero va a ir a engrosar la caja del ANSES para hacer política, y a la provincia de Buenos Aires no viene absolutamente nada. Pero de todo esto que estamos diciendo, hay un solo responsable. Scioli. Que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para usted el máximo responsable es Scioli. Sí, y todos los gobernadores que lo precedieron. Ajá. Pero en esto voy a salvar una situación que tiene que ver con con ahora diputado nacional Felipe Solá. Cuando fue gobernador se plantó a Néstor Carlos Kirchner y le dijo, necesito los puntos coparticipables de la provincia. Obviamente no le dieron bolilla, pero lo hizo. Nosotros no podemos morir en el intento. Lo vamos a acompañar a un compromiso que lo hemos hecho público desde nuestro bloque y todos los legisladores opositores. Lo vamos a acompañar al gobernador Daniel Scioli, que se siente con la presidenta de la Nación y le diga, la provincia de Buenos Aires está en rojo. Estoy matando de hambre a mis conciudadanos bonaerenses. Necesito un salvataje para la provincia. La provincia no va a poder pagar sueldos en el mes de junio. Y si los paga va a ser desdoblados. Por lo tanto, hay un sistema económico financiero que va a caer, porque si no puede pagar sueldos a los empleados públicos, tampoco puede sostener la salud, la educación, la justicia, la seguridad. Y todo esto va en barranca abajo. En las elecciones pasadas, Mónica López fue la vice, candidata a vice con De Narváez. Fue diputada provincial elegida en el año 2010. Es oriunda del partido de Avellaneda, presidente también de la Fundación 15 de Octubre y esposa del concejal Alberto Roberti. Vicepresidente también del Bloque Celeste y Blanco e integra las comisiones de Juventud y Producción y Comercio en la Cámara Baja. Fue entonces quien acompañó a De Narváez en las últimas elecciones dentro de lo que era la UDESO, la Unión para el Desarrollo Social. Y allí la escuchabas haciendo referencia a su opinión en relación a este aumento en el impuesto del inmobiliario rural. Y escuchemos ahora si dentro de su fuerza, a quien representa ella en la Cámara Baja, se presentó alguna alternativa o cómo vienen trabajando en la legislatura. Nosotros estábamos trabajando, nos llegó la propuesta del Frente Amplio Progresista, nos sentamos todos los bloques a discutir el proyecto del bloque para que de alguna manera no nos sintamos que digamos la política de la provincia de Buenos Aires se sienta afectada por el egoísmo de los opositores, sino al contrario, ayudar, dar una mano. Y una propuesta del FAC que decía, bueno, desdoblemos, en lugar del 100% hagámoslo o en 4 años 25%, 25%, 25%, 25%, o en 5 años. Obviamente el mensaje de Lorenzino, del ministro de Economía, no estoy descubriendo nada, esto está en todos los medios de prensa de la provincia, el ministro de Economía dijo, bueno, que lo haga por decreto. El gobierno nacional no le aceptó ese prorrateo, esa progresividad en los años para el aporte del revalúo. Y por otro lado, hay una ley, porque son dos ítems en una sola ley, que es endeudamiento, que es lo que estábamos hablando recién con el tema de letras y está el tarifazo y después tenés el endeudamiento. Adrián Grana, que es un hombre de Nuevo Encuentro, dijo lo siguiente: Scioli tiene que definir el aumento por decreto. Y es lo que se puede observar en los medios de comunicación de La Plata, que ponen en duda hoy qué es lo que va a hacer Scioli ante la presión del gobierno nacional de que esto, al no haber quórum para trabajarse en el ámbito legislativo, se pueda establecer a través de un decreto. Este mail fue enviado al FM Moreno 90.1 como forma de gacetilla de prensa, pero marca también cuáles son las posturas de los bloques. No le alcanzó al oficialismo para tener quórum y trabajar el tema. Desde el gobierno nacional, ante la importancia del trabajo de este proyecto, le solicita que se trabaje a través de decreto. ¿Qué dice Grana? Scioli cuenta con todas las herramientas para ir a fondo con la reforma tributaria. Esto lo evaluó el presidente del bloque de Nuevo Encuentro en la legislatura bonaerense, estamos hablando de Adrián Grana, y pidió que Scioli defina el aumento por decreto para evitar que la embestida violenta y amenazas de paro de las cámaras de empresarios agropecuarios den por tierra con esta decisión orientada a quienes más capacidad tributaria tienen y más paguen. El legislador que responde a Martín Sabatella considera que los tiempos están agotados y que Scioli tiene que terminar con la presión de las cámaras agropecuarias y de un grupo de legisladores permeables a su lobby. Asimismo, aseguró que es vital para todos los bonaerenses que este aumento impositivo entre en vigencia ya, porque ayudará a paliar la grave situación financiera de la provincia. Por otra parte, y para finalizar, dijo Grana también, el Ejecutivo puede aplicar el revalúo vía decreto porque cuenta con las facultades delegadas en el artículo 92 de la actual ley impositiva. Esto lo explicó el legislador y agregó también, esta sería una forma de resolver parte de este conflicto. Después los legisladores podríamos trabajar en una reforma que permita considerar un cambio en los tributos que paga este y otros sectores. Nos parece justo que los empresarios del agro paguen por lo que realmente valen sus campos, al igual que lo hace cualquier contribuyente de la provincia. El año pasado hubo una modificación, un revalúo en lo que es el inmobiliario urbano. Este año se intentó debatir lo que está vinculado con el inmobiliario rural. No se pudo trabajar, no se llegó al quórum en la Cámara Baja. Hoy se habla de que se puede establecer por decreto o se le pide a Scioli que lo haga. Distintas opiniones y seguimos escuchando a Mónica López, donde habla de cuál va a ser el impacto que va a tener este impuesto en las góndolas o a los consumidores. Y el impacto va a ser fuerte cuando vayamos al almacén de la esquina y querramos comprar una leche para nuestros chicos. Es decir, que se va a descargar. Entonces hay una descarga. El impacto va a ser muy fuerte, porque si vos estás hablando que aquel que pagaba 35 mil pesos por año de impuesto de inmobiliario rural termina pagando el año que viene alrededor de 145 mil pesos. Obviamente alguien tiene que absorber, y siempre el hilo se corta por lo más delgado, y somos nosotros, somos los consumidores de la provincia de Buenos Aires. El impacto en los precios va a ser instantáneo en el pan, en los productos agroganaderos, en la leche, en la carne, y también te digo más, vas a tener alrededor de 500 productos que también dice la misma ley que van a ser sujetos a aumentos directamente sujetos a aumentos, porque se aumenta, valga la redundancia, ingresos brutos en medio punto. Por lo tanto, el comerciante que le afecta el rubro desde repuesto, ferretería, óptica, más allá de los comestibles, las bebidas gaseosas, y 500 productos, impacta automáticamente, el comerciante va a ser impactar en el precio. En el caso del productor rural, eso de lo producido, si lo comercializa, ahí descarga. Sí, por supuesto, sí, claro. Y si no, no puede ir a pérdida. A ver, la lógica de todos nosotros es esa. Si yo no puedo pagar, tengo que de alguna manera tomarme, no me puedo tomar prestado ni vivir ahorcado. Tengo que impactarlo en el precio, uh-huh. Lo tengo que impactar en el consumo. Escuchamos el último audio ahora de Mónica López, que habla sobre por qué no se puede trabajar todavía en la Cámara Baja, y hace una reflexión desde su opinión personal acerca de la relación entre la economía y la política. Porque no logró el quórum con su propio bloque, porque ellos son 43 más 3 de Frente Nuevo Encuentro, y la verdad que necesitan 47 para iniciar una sesión. Y nosotros no es un capricho por el cual no nos sentamos para darle quórum. Es que, de alguna manera, después de tantos años de gobierno de Daniel Scioli, donde no se da cuenta que nadando no le sirve, donde tiene que empezar a hacer política porque para eso lo votó el 57% de la gente, y no una política de quedar bien y de nadar y de flotar, sino una política donde se ponga los pantalones largos y empieza a decir: la provincia de Buenos Aires tiene este problema, este, y no lo soluciono con recitales de Montaner, sino que lo soluciono con buena política económica y financiera, pero fundamentalmente no dejarse de someter nuevamente a los designios de la economía de la nación. Uh-huh. Y la última, yo arranqué el programa hablando de política y economía. Para mí son bien diferentes, son ciencias que pueden trabajar en consonancia, con cierta sinergia, pero vivimos en los últimos años con definiciones políticas tajantes, muy cuestionadas desde la oposición. Para el oficialismo es un éxito el modelo y va para esa dirección, para seguir capturando e incluyendo. ¿Qué es lo que avizora usted en la provincia de Buenos Aires, que es la más importante en términos políticos, en términos económicos y en términos electorales? Una interna muy grande, y eso nos va a terminar afectando a todos, una interna entre el mismo oficialismo, y esto es lo que estamos, también las consecuencias que estamos viviendo nosotros, que también provenimos muchos de nosotros del peronismo, y vemos que hay disconformidad entre los sectores, que uno responde a uno, que uno responde al otro, y siempre quieren quedar bien, y la verdad que el más afectado de todo esto es la gente. Gente no entiende por qué el gobernador se pelea con el vice, por qué la presidenta lo fustiga, por qué el gobernador no la va a ver a la presidenta y le dice: estoy en un momento de asfixia, necesito un salvataje económico en la provincia. Y la verdad que ese sometimiento se refleja en la economía y en la política. Uh-huh. Lo que pasa que quizás para la gente la política está lejana y no siente esa pelea o esa disyuntiva entre lo político, pero sí lamentablemente lo va a sentir desde lo económico. No hay mejor manera de ajustar a alguien desde el oxígeno, regulándoselo, que la política. Me parece que la política y la economía hoy por hoy, en un país tan consumista como el que tenemos, es fundamentalmente la economía. Cuando Clinton decía: es la economía estúpido, hace 20 años no se equivocaba. Pero yo quiero tener política para hacer economía. Una vez que resuelva lo político, voy a hacer economía. Pero no economía ahorcando el bolsillo de la gente, sino la economía a favor de la gente. Cuando pongamos el carro, el carro después del caballo, uh-huh, y sin desmerecer a nadie, pero nosotros somos el caballo que vamos a tirar del carro, nosotros los bonaerenses. ...57 minutos pasaron de las 9 de la mañana... Vamos a ir a la tanda de la hora, donde diga compañero operador, puede ser un tema musical también. Antes te paso bien la dirección de donde podés ir a buscar locro. No sé si lo voy a pronunciar bien, a ver, Ochoa, decime vos. Braille 470, se escribe Braille con doble L, 470, casi esquina Derqui, vos ubicate más o menos. A 5 cuadras de donde estaba el monumento a la madre, esto es Merlo Norte. A 5 cuadras donde estaba el monumento a la madre, Merlo Norte. Ahí podés ir a buscar el locro de los compañeros que están llevando adelante en el día de hoy una actividad para juntar algo de fondos. Se está vendiendo locro y son compañeros del Bachi de Lago del Bosque. Le mandamos un abrazo grande y gracias por escuchar la radio. En nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59. Me cansé. Vamos donde vos digas. We'll be right back.

En este, quería ver cómo podíamos abordar y hacer una introducción a lo que es el abuso sexual y para después comentar un poco la nota que salió publicada en Pelota de Trapo. Bueno, el tema del abuso, maltrato, violaciones sexuales a niños y niñas es un tema que se viene hablando y trabajando y solucionando poco, digamos, ¿no? Es decir, se habla mucho y se hace poco. Y se hace poco por varias razones. Primero porque tiene una dimensión muy importante, ¿no? Este tema de que si hay más o más se conoce, las dos cosas, hay más y se conoce más. ¿Por qué hay más? Porque todo fenómeno que no tiene la posibilidad de ser resuelto, digamos, con cierta rapidez, se va multiplicando. Eso en medicina, en la vieja medicina, uno sabía, si no atacaba el foco en forma inmediata, ponen una apendicitis, terminaba en peritonitis. O sea, la idea en la medicina tradicional era actuar en forma rápida, efectiva, para evitar la propagación. Y esto se ha propagado, digamos, esto es una endemia, ¿no? Inclusive hay personas que ya están planteando que en realidad ni siquiera es abuso, que es una relación, te diría, consensuada, o sea, que el niño y la niña en realidad desean, provocan, instigan, y están de acuerdo con esa situación, ¿no? O sea que realmente es muy complejo. Pero no entiendo esa parte. ¿Cómo? No entiendo esa parte, digo. Claro, que... entiendo lo que decías, digo, ¿quiénes son los que plantean esto? ¿Por qué bueno, se plantea esto? Bueno, ha habido casos de jerarcas de la Iglesia Católica que lo han dicho, pero que lo digan ellos no significa que sean ellos solamente lo que lo piensen, naturalmente, uh-huh. ¿No? Y se escucha mucho en las justificaciones que se dan, a veces, en el sentido de que justamente no ha habido abuso, o sea, se pretende, no me acuerdo en qué país de Europa, hay un grupo, un comité, para abolir la idea de abuso, o sea, sacar el abuso como delito, despenalizar el abuso sexual sería, ¿no? No creo que prospere, pero eso no importa tanto como que... Como la propuesta. Como que está la propuesta, y si está la propuesta, más allá que muchos digan que no, muchos piensan que sí, no lo van a decir tampoco, ¿viste? Pero es bastante importante señalar de que esta idea está ahí dando vueltas, ¿no? Bien, ¿por qué el crecimiento de esto, del abuso sexual, pero aparte que se conoce a través de los medios, como decías vos, por el crecimiento de la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, por el marco en el que estamos viviendo, ¿por qué el crecimiento de esto? Yo creo que una de las razones es que se ha producido una especie de pseudo-liberalización sexual, una especie de lo que podríamos llamar sexualización y erotización de la vida cotidiana, por supuesto desde fundamentalmente la publicidad y los medios masivos, pero al mismo tiempo la sexualidad no ha logrado encontrar los caminos de su propia liberación, ¿no? O sea, la cultura represora mantiene la sexualidad en corralitos, en cepos, a través de tabúes, a través de cuestiones, como el vínculo matrimonial, la imposición de la monogamia, la falta de educación sexual. Yo en un artículo hablo de eso, ¿no? O sea, hay una ley, pero no hay forma de implementarla. Entonces, es como un estímulo permanente, pero que no tiene formas adecuadas, racionales, de descarga. Entonces, uno se la agarra con el que tiene más cerca, por así decirlo, ¿no? O sea, la pareja matrimonial está absolutamente en crisis, la familia tradicional también, y entonces el estímulo sexual, el impacto de los estímulos sexuales, que si vos lo ves está realmente en todos lados absolutamente, ¿no? Si se da, pensá que la televisión es una gran pedagoga, ¿no?, del neoliberalismo. Entonces, a partir de eso es bastante conocido que uno se la agarra con el más débil. Pasa lo mismo que con el tema de la agresión. Cuando una persona está muy tensionada, no va a enfrentar al más grandote, va a enfrentar al más chiquito, se la agarra con un animal, con un chico y demás, ¿no? Es decir, lo que pasa, bueno, eso se llama el bullying, ¿no? Entonces, el tema del acoso sexual, de la violencia sexual, del maltrato o de la violación, es también personas que están en un estado de sobreestimulación, por ahí también tienen algún rasgo de inmadurez, pero eso mucho no interesa, porque la cultura represora propone esto que yo llamo la hipererotización del vínculo, de la cultura, y entonces, bueno, la descarga siempre se hace con lo que está más cerca, con lo que es más fácil, o con lo que se supone que va a ser más fácil la impunidad. Y dicho es así, porque los de... ¿Hola? Sí, sí, te estoy escuchando. Hay un teléfono que está sonando, no sé si es el tuyo. Sí, tenés razón. Porque los delitos contra la sexualidad generalmente son impunes. O sea, la cuestión del acto sexual, el paradigma es gracia, fíjate todo lo que fue necesario, y no sé si está preso ahora, ¿no? Ya se me perdió no sé dónde está gracia ahora. O sea, es un delito de altísima reincidencia y de altísima impunidad. Entonces es como tentador, por así decirlo, para aquel que no puede resolver su problemática sexual de otra manera, directamente llevar a cabo este tipo de conductas, que si bien moralmente están sancionadas y todos lo sabemos, pero en la efectividad de la denuncia sexual no. Vos fíjate que hay un... Bueno, mi artículo no se puede hablar de todo, pero está el tema del síndrome de alienación parental, que es un síndrome bien berreta, ¿no?, donde supuestamente... en realidad el abuso es un delirio que la madre le inventó a los chicos por odio hacia el padre, ¿no? Y muchas veces los propios profesionales que en una pericia, por ejemplo, afirman que hay un abuso, después son procesados y son interpelados incluso jurídicamente por vanapraxis. O sea que también un profesional que se mete en esto sabe que está expuesto a hacer como a sufrir la venganza de los violadores, ¿no? Es un tema de altísima complejidad, agravado porque en la Argentina, si bien hay una ley de educación sexual y todo eso, no se aplica la misma ley, el texto de la ley no es muy satisfactorio, y no hay además medios, no hay instrumentos. O sea, la ley de protección al menor, que ahí yo la menciono en el primer artículo, está todo muy lindo, pero ¿y cómo lo hacemos? Y no hay forma de hacerlo. Entonces muchas veces los chicos violados vuelven al hogar donde fueron violados, porque en los institutos van a ser más violados todavía. Y esto lo dice la gente que trabaja en el campo, ¿viste? No es que lo diga yo. Esto yo lo digo porque lo escucho, no que lo invento. Es un tema de altísima complejidad y que, como siempre, la cultura represora se escandaliza, pero... el escándalo es la cara visible de la hipocresía, ¿no? Y también cuando se judicializa el tema, los que quedan más expuestos y maltratados al mismo tiempo institucionalmente son los niños. Digo, sí, en el marco de esto de que primero que es difícil acceder a cierto tipo de contención institucional para animarte a denunciar. Si te animás a denunciar junto con la familia, ¿no? Porque se necesita que al niño lo acompañe a la familia. Después el trabajo de judicialización que se le hace a este niño, que tiene que contar una y otra vez con distintos métodos qué es lo que pasó, cómo pasó, para ver si dentro de los jueces o el tribunal que está a cargo van a establecer que fue abusado o no. Claro, eso que vos decís se trata de impedir con el uso racional de la cámara de jueces, ¿no? Pero en una jornada que se hizo Santa Fe, que yo participé y que, bueno, de alguna manera lo tomo en mi trabajo, una compañera comentó algo muy ridículo, ¿no? Que estaba la cámara de Gesser, estaba la jueza, pero no había, el audio no funcionaba. Entonces, como se escuchaba mal, la jueza entraba cada tanto y le preguntaba al chico qué había dicho, ¿no? Imagínate que es un disparate mayúsculo, ¿no? O sea, la precariedad de los recursos da cuenta de que la ley... en parte es una ley, en parte, como yo digo, es una formación reactiva, ¿no? Uh-huh. O sea, queda lindo decir todo eso, pero bueno, pero hacelo operativo, hacelo práctico, ¿no? Si no, el niño está realmente, ¿no? Cuando se habla del superior interés del niño, no sé quién lo determina, es decir, evidentemente no el abusador, pero finalmente termina siendo el abusador, ¿no? Sí, la ley es la 26.061, claro, de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que después, no sé si es la 13.298 en Provincia de Buenos Aires, me parece, si no me equivoco, y es la que establece todos estos puntos y artículos para promover la protección integral de los chicos. Sí, la ley es perfecta, ¿viste? Pero sí, no hay recursos, ¿viste? No hay recursos, y la gente que trabaja en eso, y yo he dado curso de posgrado sobre el tema, está totalmente, digamos, limada, ¿no? Es decir, las situaciones son tan desmesuradas, que yo, imagínate, por ejemplo, un asistente social solita tiene que ir a la casa del abusador, ¿viste? Uh-huh. A tocar el timbre y decir, perdón, usted, acá es donde abusaron, o sea, sin protección, sin ningún tipo de contención, poniéndose en riesgo ella, por supuesto. O sea, vos lo haces una vez, después que lo tengan que hacer 100 veces ya estás desesperado, ¿no? Y bueno, además del abuso que tienen los profesionales por los abogados defensores de los abusadores, ¿no? Es realmente una situación extremadamente alarmante, y bueno, yo escribí este artículo para testimoniar esta experiencia de Santa Fe, del colectivo de trabajadores de la infancia, que me invitaron y que realmente fue una jornada muy importante, ¿no? Así que también por eso te pedí hablar de este tema hoy, ¿no? Sí, ¿y cuáles, me pongo a reflexionar, ¿no? ¿Cuáles serían, vos en el artículo lo decís, la lucha en conjunto y hablar del tema, pero ¿hay algún tipo de propuesta o idea que se está trabajando para hablar sobre este tema, trabajarlo en concreto, buscar alguna alternativa para los chicos, las familias que sufren de esto? Bueno, mira, en Santa Fe, que es donde me invitaron la primera vez, hicimos un curso en base a un trabajo mío que es del abuso sexual del niño al abuso político del adulto, y son realmente los propios trabajadores, los interesados en el tema, básicamente educadores y gente de salud mental. Entonces, este es un tema de educación y salud, digamos, ¿no? Es decir, son los que tienen que sostener esto a través de propios colectivos que se organizan e interpelan al Estado, porque lo que queda claro es que no es el Estado, yo no voy a decir que el Estado es el responsable de todo esto, lo que sí queda clarísimo que el Estado no puede solucionar esto porque no sabe, no quiere, no le importa, no sé. Entonces, con el Estado, pero no solamente el Estado, estos colectivos que están autoorganizándose en distintos lugares, yo conozco la experiencia de Santa Fe porque es donde me invitaron, espero y deseo que en otros lugares también, y seguramente sí, a través del trabajo, de la organización, de proponer cambios en las leyes, de denunciar las situaciones más aberrantes, de concientizar también, ¿no? Porque esto que se habla tanto de naturalizar no es poca cosa, ¿no? Vos fijate que hay profesionales que por el secreto profesional no denuncian un caso de violación. O sea, o están totalmente del tomate, porque el secreto profesional... ¿Cómo el secreto profesional? Claro, ¿qué? ¿Eh? ¿Cómo el secreto profesional? Claro, es decir, hay un caso de violación, vos tenés que denunciarlo. Sí. Legalmente, tenés que denunciarlo. Y hay profesionales que no hacen la denuncia de la violación amparándose en el secreto profesional. Es loco, pero es así. Uh-huh. O sea, se transforman en cómplices. Claro. Pero bueno, todo esto hay que modificarlo, y la única manera es que los propios interesados, los que trabajan en esto, bueno, puedan de alguna manera empezar a torcer esta cuestión paradojal que yo cito siempre de la cultura represora, donde te dan leyes hermosísimas, pero no te dan recursos, ni materiales ni humanos para que eso se pueda efectivizar. Entonces el mismo profesional termina siendo abusado y violentado, que es lo que, bueno, yo describo en eso que llamo abuso político del adulto, ¿no? Alfredo, te agradecemos muchísimo la información. Al contrario. Y también, bueno, quedan allí más preguntas, sí, que respuestas es. En la práctica cotidiana que tiene uno. Porque, siempre nos quedan más preguntas nosotros. Sí, porque, no sé, acá decíamos lo mismo en relación a la aplicación de la ley de protección y promoción de los derechos del niño, cuando hablamos, por ejemplo, de los chicos en situación de calle. Pero por supuesto. No existen herramientas ni recursos para poder buscar alguna alternativa. Y que además son herramientas y recursos extremadamente accesibles, económicos y sencillos. O sea, que porque no es que para sacar un chico de la calle necesitas una tablet, una supercomputadora o cuatro celulares, ¿viste? Es muy fácil. Lo que pasa es que eso que llama voluntad política, que no hay voluntad política, sí, hay voluntad política de que la cosa siga así, es muy simple. Clarísimo. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Alfredo Grande hablaba con nosotros en relación a un artículo también que salió publicado en la agencia de noticias Pelota de Trapo, se llama Denuncia Cultural, y allí aparece la nota en su totalidad. Si quieren acceder, lo pueden hacer a través de internet. Hay un aforismo aplicado, dice, cuando una cultura no represora, un cántaro va muchas veces a la fuente, nunca se rompe, se enamora de la fuente. Y allí una historia, porque generalmente lo que hace Alfredo Grande para hacer su nota es tomar una cita de algún diario, publicarlo y luego reflexionar sobre esto con la práctica continua en relación a algunos temas. Y hay allí la historia de un chico que fue abusado, que salió en el diario Clarín esta información, y también se comenta lo que pasó en Santa Fe. Y esto que muchas veces hablamos en esta radio, vamos a seguir diciéndolo, no nos vamos a cansar. La ley puede ser muy bonita, pero evidentemente falta la decisión política para que exista realmente la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La única manera de seguir hablando de esto, me parece que ya no es pidiéndole al Estado, porque evidentemente está la decisión política desde tal o cual gobierno de no trabajar el tema, pero sí trabajar con las organizaciones que hace mucho tiempo vienen evidenciando el tema y tratando de sensibilizar a la población de que esto sigue ocurriendo y cada vez ocurre más. Los niños, niñas y adolescentes abusados y la imposibilidad también de trabajar y de ponerle un freno a esto. 10 de la mañana, 24 minutos, vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. ojos, la noche del tiempo sus horas cumplió. Y al llegar el alba el carozo cantó, partiendo al durazno que al río cayó. Y el durazno partido ya sangrando está bajo el agua. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Está en línea Leonardo Francín, que es integrante de Causa Ferroviaria, Mariano Ferreira. Ingresamos al blog de Causa Ferroviaria y allí hay una declaración de los trabajadores por la rescisión de la concesión a TVA. Leonardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. No, gracias a vos. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes acerca de esta información que se conoció en el día de ayer? Bueno, en principio, mirá, la decisión que se ha tomado es bastante tardía. A partir de hace 10 años a la fecha se vienen haciendo denuncias, se viene denunciando una tras otra las irregularidades que ha cometido la administración de Siligliano en la línea TVA. Y a partir de lo que sucedió, de los accidentes que se han dado, recién ahí el gobierno quita la concesión, ¿no? Luego de haberse hecho infinidad de denuncias de parte de los dirigentes sindicales, de los sectores combativos del sindicalismo que venimos luchando contra estas empresas que vienen precarizando el servicio ferroviario en general, no solamente en la línea Sarmiento y Mitre. Bueno, en principio consideramos eso bastante tardía, bueno, y a partir de ahí analizamos hacia dónde vamos, ¿no? Porque si vamos a darle de vuelta al ferrocarril a personas que ya han demostrado que no pueden administrarlo, por ejemplo la UOF, que administra actualmente la línea Roca, me parece que no es una solución ni a corto ni a largo plazo cambiar de manos para no cambiar nada, ¿no? Hoy en las primeras horas del programa decíamos TVA mate, la UOF también, porque nos acordamos de Mariano Ferreira. ¿Por qué no nos contamos qué es la UOF y quién es Rocio? Y bueno, el conjunto, y los demás. Sí, bueno, básicamente el servicio de transporte ferroviario siempre está en manos de la misma gente. La UOF está compuesta, era un conglomerado de tres empresas, de Siligliano por TVA, de Rocio y de Romero, de Ferrovías y Metrovías. A partir de que le quitan la concesión al TVA, imagino yo que sale del grupo de la UOF la parte que corresponde a Siligliano. Sería lo más lógico y coherente que si le quitan la concesión a Siligliano, tendría que salir del grupo UOF esta empresa y dejar de administrar como tal la línea Roca, que es parte de la administración de la línea Roca, la administra Siligliano. Claro. Imaginamos que este personaje tendría que salir del grupo UOFE y dejar de administrar cualquier tipo de ferrocarril, porque si se sacan del Sarmiento y Mitre, es lógico que tiene que también sacárselo de la línea Roca, su administración me refiero, ¿no? Uh-huh. Y como te explicaba, básicamente cuando se le quita la concesión en el ferrocarril Roca a Taselli, que en ese momento manejaba la empresa Metropolitana, el gobierno, como forma transitoria, crea este grupo de empresas llamada UOFE y le da la administración del ferrocarril Roca. Era una cuestión transitoria, pero ya va casi 4 años y de transitorio no tiene absolutamente nada. Clarísimo. Como se sabe, cuando le quitan la concesión ayer, antes de ayer, a TVA, se la dan a este mismo grupo que ya viene administrando la línea Roca hace 3-4 años y ha demostrado que no es incapaz de administrar como hay que administrar el ferrocarril. O sea, acá el gobierno vuelve a sacarle la concesión a un empresario para dárselo a otro que ya ha demostrado y que es parte de las catástrofes que se han producido de accidentes ferroviarios. Y bueno, en este sentido nosotros consideramos que no hay ninguna salida, ¿no? Acá tiene que haber un replanteo a nivel nacional de qué quieren los trabajadores y bajo qué sistema tenemos que administrar el ferrocarril para realmente tener un ferrocarril al servicio del pueblo y los trabajadores, ¿no? Como para tomar de ejemplo, ¿no? Porque administra varias vías y concesiones lo que es la UOFE, pero ¿cómo se viaja en el Roca? En La Roca te comento, se viaja como siempre, con los problemas que hay habitualmente. Bueno, últimamente los problemas más sentidos vino a partir de la cancelación de trenes, no solamente por problemas técnicos, sino por falta de seguridad en los guardas. No sé si vos lo sabés, bueno, salió en todos los medios, acuchillaron a un guarda por falta de seguridad en la línea que va hacia La Plata, en la línea remolcado, y a partir de eso los compañeros, lógicamente, cancelan trenes si no tienen la custodia que tienen que tener. Bueno, esto se viene sufriendo hace más de 15 días y bueno, hay muchos perjuicios para los trabajadores usuarios porque se cancelan trenes por medio, digamos, se cancelan por falta de seguridad. Sumado a eso, los inconvenientes técnicos, como te decía, es la empresa que hace 4 años ya está administrando este ferrocarril, a la que le acaban de dar la administración de la línea Sarmiento y del Mitre, ¿no? Bueno, también vos comentabas, ellos también ya vienen administrando el grupo de Romero y de Rollo, líneas del Belgrano Norte y el Subte. Sí, y sabemos también la deficiencia que tiene el servicio en estas dos líneas. Claro, tal cual, o sea, como te vuelvo a plantear lo mismo, y me parece que es algo que los usuarios tienen que saber, o sea, la solución es obviamente a largo plazo, acá tiene que haber un proyecto a nivel nacional de qué tipo de ferrocarril queremos. Me parece que la solución no está en dárselo a otro empresario amigo para que sigan los negociados, esto la gente lo tiene que saber, y a partir de ahí me parece que tenemos que tomar una iniciativa, los trabajadores, tanto usuarios como los trabajadores ferroviarios, de constituirnos en asamblea, de discutir qué tipo de ferrocarril queremos y al servicio de quién tiene que estar, de qué forma recuperamos el ferrocarril de cargas también para que eso sostenga económicamente al transporte de pasajeros, ¿no? Que de por sí, si está bien brindado, da pérdida. Por eso mucho, uno, a ver, haciendo una cuenta fácil, no entiende qué hace un empresario en un ferrocarril al servicio del transporte, porque lógicamente este transporte da pérdida. O sea, ¿qué ganancia puede tener un empresario? O sea, ¿dónde está la ganancia? Obviamente la ganancia está en el desvío de fondos de los subsidios, de las concesiones para reparaciones de formaciones y demás, ¿no? Leonardo, ayer cuando se veía, y algunos compañeros hablábamos aquí en la radio, los festejos por la rescisión del contrato TVA. ¿Qué te pasaba a vos? Estamos hablando de todo esto, pero digo, parece que no tenemos memoria. A veces pareciera que nos olvidamos rápido de lo que pasó y quién es cada uno de los integrantes de este mapa de empresas que están vinculados con el transporte ferroviario. Sí, no, tal cual. Por eso está bien que nosotros lo clarifiquemos al general de los trabajadores, porque quizás alguien se confunde y dice, bueno, esta es una medida progresista en el sentido que se ha quitado la concesión, pero se le vuelve a dar administración a exactamente los mismos grupos que han producido catástrofes similares a la del TVA, quizás no con esta gravedad, pero que cotidianamente demuestran que son incapaces de dirigir cualquier sistema ferroviario. O sea, en ese sentido tenemos que los sectores más conscientes clarificar a la sociedad de qué se trata esto, y volvemos a repetir, lamentablemente las condiciones están dadas para que se dé en exactamente el mismo accidente o peor quizás de lo que se ha dado, porque nada ha cambiado en ese sentido. No se puede cambiar de un día para el otro lo que se viene destruyendo desde la década del 40 y pico hasta acá, porque a pesar de que pasaron gobiernos y gobiernos, algunos dijeron, bueno, vamos a tratar de recuperarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero las administraciones, como te decía, quedan siempre en las mismas manos y el proyecto siempre es el mismo, hacer negocios con el servicio ferroviario. ¿Cómo está, y te agradezco la comunicación, la última pregunta es, ¿cómo está la causa de Mariano Ferreira y el procedimiento legal en lo que fue el asesinato de este compañero del Partido Obrero? Bueno, mira, en ese sentido, a partir de julio ya aparentemente comenzaría el juicio, lo que se hizo, y el juicio en realidad se retrasó, porque se unificaron las causas, primero por el asesinato de Mariano y el tema de la liberación de la zona por parte de la policía. Eran dos causas que estaban separadas, a partir de un pedido del Partido Obrero se logró unificar esas causas, o sea, era una causa madre. Bueno, la instrucción de la causa que contenía la liberación de la zona por parte de los policías demoró un poco la iniciación del juicio, pero se estaría iniciando en el mes de julio, se estaría iniciando el juicio. Así que bueno, estamos con toda la fuerza para llevar a la cárcel definitiva, aparte de los culpables que están detenidos, y no solamente ellos, sino, como te decía, los responsables de la policía que han liberado la zona, y los, obviamente, la empresa y gente de la Secretaría de Transporte que estaba al tanto de todo lo que sucedía, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar, las responsabilidades de la empresa por los indicios que hay de que la misma empresa había contratado a las patotas, y uno de ellos se especula, Favale, que causó la muerte de Mariano Ferreira. Claro, era un personaje que estaba a punto de entrar a los talleres de Remedio de Escalada, donde yo trabajo,

FM Moreno 90.1. Estación de radio. Volvió con todo, Lisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocre. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Viernes 25 de mayo en la Casa de los Nadies, Centro Cultural. Quinta Plía Oeste. Piovano 1265. Frente a las vías de Moreno. Quinta Plía Oeste. Plía Oeste en Moreno. El 25 de mayo en la Casa de los Nadies. Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Vení a participar. fliaoeste.blogspot.com. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de Información. Continuamos en Recorte Informativo. Evidentemente no soy Cintia Medina, mi nombre es Fernando Ochoa y estamos realizando el programa el día de hoy en esta radio recuperada. Y vamos a hablar en instantes con Gabriel Castillo, docente del Bachillerato Popular del Cañón, porque el domingo, más precisamente el domingo 27 de mayo, al mediodía, se estará haciendo una jornada político-cultural al 48 años del Cordobazo, donde habrá un locro, un buffet popular, proyecciones, bandas en vivo, una muestra plástica, entre otras actividades, y una radio abierta. Sin más palabras, hablo directamente con Gabriel Castillo. Fernando Ochoa lo saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Esta jornada, como bien lo dice, es una jornada político-cultural en referencia al Cordobazo. Uh-huh. ¿Cómo rescatar esta movilización, esta acción directa en la actualidad de esta Argentina donde se festeja, por ejemplo, lo de TVA, lo de YPF, y se deja de lado esta conciencia de clase que se observó en la década del 60, más precisamente en Córdoba? Bueno, a ver, si vos me lo planteás desde el tema de la perspectiva del gobierno, de los sectores oficialistas que festejan la recuperación parcial de YPF, o que festejan, digamos, la caída de la concesión de TVA para entregarla a otra concesionaria, en este caso particularmente Benito Roggio. Obviamente la memoria histórica, así como las políticas, son selectivas y responden a decisiones de clase, y obviamente un gobierno de estas características no puede reivindicar esta gesta. Claramente, digamos, si vamos a preguntar por el Cordobazo, desde mi perspectiva, ha sido el punto más alto de la historia de la lucha de la clase trabajadora en Argentina, su presión, si se quiere, más alta, en el cual el nivel de subjetividad de los trabajadores y su conciencia como sujeto social activo y por lo tanto portador de elementos de cambio, se sintetiza en estas heroicas jornadas que logran, si se quiere, también unir el reclamo de los dos sectores más dinámicos de la sociedad argentina de la década del 60, que son tanto la clase obrera como el estudiantado. De hecho, el estudiantado también se reivindicaba como trabajador porque muchos hijos de obreros eran estudiantes de la Universidad de Córdoba, inclusive muchos estudiantes de la Universidad de Córdoba eran obreros en la industria metalmecánica, que por los años 60 comienza a desarrollarse, digamos, sobre todo en la parte automotriz en la ciudad mediterránea. Le preguntaba sobre el Cordobazo para empezar a preguntarle cómo se trabaja esta instancia que usted está describiendo con los alumnos y qué se va a encontrar el día sábado la gente que se acerca al Bachillerato Popular del Cañón. Bien, nosotros desde lo que es el ideario del bachillerato, que planteamos el bachillerato en los marcos de la educación popular y en los marcos de lo que es la clase trabajadora, concebimos a la educación popular no solo como un método, como una metodología, sino la concebimos básicamente, o el carácter popular lo define al servicio de qué clase está puesta, digamos, esta experiencia educativa. Nosotros definimos claramente que es hacia la clase trabajadora, tanto ocupada como desocupada, y en ese contexto uno de los ejes centrales para nosotros a trabajar todo el tiempo durante años es el tema del clasismo, o sea que los estudiantes logren, además de todos los demás contenidos, identificarse como sujetos activos integrantes de la clase trabajadora. En este contexto, las efemérides que, si se quiere, de algún modo, desde toda tradición política, desde toda tradición ideológica, se rememoran, porque de hecho lo hacemos todos, las efemérides tienen que ver con aquellas efemérides que nosotros reivindicamos o que creemos que son centrales en lo que es la, precisamente abonar al desarrollo de esta conciencia como trabajadores. En ese sentido es que nosotros preferimos celebrar con un festival, con una actividad escolar también, con características de festival, poner el acento en el 29 de mayo, el cordobazo precisamente, y los compañeros que se acerquen se van a encontrar, digamos, con precisamente vos lo anunciabas en la presentación de la entrevista, básicamente con un logro para compartir con la familia, para compartir con los otros compañeros, pero también con una variada, una muy variada muestra cultural que incluye desde música hasta murgas, hasta muestras plásticas y fotográficas. Básicamente con el tema de las muestras fotográficas me quiero detener. Vamos a contar también con la presencia en este contexto y también como muestra de solidaridad de clase de los compañeros del Bachillerato Popular Primero de Mayo. Son compañeros que articulan con nosotros dentro de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, y este bachillerato funciona en lo que es el INTI. La muestra de ellos va a estar centrada en todo el proceso de lucha que el INTI viene llevando ya desde fines del año pasado, cuando el gobierno de Cristina Kirchner, en su etapa de sintonía fina, nombra a un tecnócrata rodeado de yuppies de la Cámpora como presidente del instituto, y básicamente su política fue implementar un plan de ajuste feroz contra las conquistas salariales de los trabajadores del INTI, y la lucha organizada de los trabajadores, acompañada sobre todo por la solidaridad de otros sectores, podemos mencionar básicamente sindicatos enrolados dentro de lo que es la CTA de Michilia, han logrado torcer el brazo a esta conducción del INTI, y precisamente a Salvatierra. El presidente del INTI ha renunciado hace pocas horas, y la primera decisión que toma la ministra de Ciencia y Tecnología, la ministra de Industria, creo, no me acuerdo el nombre ahora, Débora Giorgi, fue restituir todos estos recortes salariales que habían hecho. En la muestra básicamente se va a ver eso, en el festival se va a ver eso, una jornada cultural, artística, pero básicamente una jornada de lucha, siempre poniendo el eje en lo que es la conciencia de la clase trabajadora. ¿Esta actividad comenzará a partir de las 12? Comenzará a partir de las 12 y se desarrollará durante toda la tarde del día domingo. Sin alejarnos de la jornada de este fin de semana, le quiero consultar, ¿qué sucede con las promesas del gobierno de la provincia de Buenos Aires de reconocer el Bachillerato Popular del Cañón? Bien. Recordando que la provincia está en rojo, ¿no?, en materia económica. Sí. A ver, una cosita con esto. Ya estamos en un terreno no de promesas, sino que estamos en un terreno inclusive en el que las instancias administrativas han dejado a nuestro espacio educativo y también a otros espacios educativos en instancias ya inminentes de reconocimiento. Uh-huh. Obviamente este reconocimiento está habiendo retrasado, y esto que vos indicabas es correcto, a partir de lo que es, digamos, la situación financiera que atraviesa la provincia de Buenos Aires. Una cosa concreta, digamos, en esto, a nosotros nunca nos preocupó ni nos interesa tampoco la situación financiera de la provincia de Buenos Aires, porque básicamente lo que nosotros estamos exigiendo al Estado, y estamos luchando precisamente contra esta estructura, es que se cumpla algo que está en el marco de la misma normativa que el Estado ha decidido darse en materia educativa, que es la Ley Provincial de Educación. En el marco de la Ley Nacional se encuentra esta ley, y ambas leyes aclaran en varios pasajes de que las organizaciones sociales pueden o tienen derecho a gestionar servicios educativos. En ese sentido, nosotros la discusión con el Estado la damos en esos términos. El problema presupuestario del Estado es problema del Estado. Si esto está en el marco de la interna Scioli y Cristina Kirchner, si está en el marco de la interna Scioli y Mariotto, es algo que no dejamos de leer, pero que no marca de ninguna manera nuestra agenda. Nosotros planteamos claramente ese derecho y vamos a seguir luchando por ese derecho. Y ese reconocimiento no sale ahora, saldrá en los próximos meses, saldrá a través de despachos oficiales, siguiendo los caminos burocráticos del Estado, se lo arrancaremos en la lucha. Si no esto sucede, yo me preguntaba, lo escuchaba atentamente, con la primera promoción, es decir, tercer año, ¿cómo tendrían los títulos? Porque este año tendría el Bachillerato Popular del Cañón en la primera promoción. Sí, es una situación en la que se encuentran aproximadamente una decena de bachilleratos de la provincia de Buenos Aires. Va a ocurrir que más temprano que tarde saldremos a la calle y vamos a exigir al Estado que cumpla con su obligación como Estado de acreditar los saberes en una institución educativa que funciona dentro de los marcos de la ley. Sí. Y ya te vuelvo a repetir, no es solo una promesa del Estado, porque ya hemos dado todos los pasos burocráticos administrativos, lo único que falta es la firma de la ministra. O sea, es un compromiso que el Estado asumió precisamente al hacer que nuestro expediente pasara por al menos una docena de despachos y dependencias oficiales, y todos aquellos dieron el visto bueno para que esta experiencia educativa exista. Los estudiantes van a acreditar su saber, porque nosotros lo vamos a arrancar, de ser necesario, en la lucha en la calle al Estado. Esa sería la instancia que usted está mencionando, en la espera de los tiempos administrativos. Si no se resuelve, ¿se haría como lo hacen otros bachilleratos? ¿Se prestaría esta idea del reconocimiento que ya tienen otros bachilleratos para reconocer el título? Llegado a esa instancia, es una cosa que evaluaremos, pero... las instancias administrativas del Estado, nosotros por experiencia de esta lucha que ya lleva 2 años y medio, no hemos descubierto la pólvora tampoco, ¿no? Ya lo sabíamos, pero lo hemos confirmado una vez más, que la celeridad de los tiempos administrativos siempre depende de decisiones políticas. Y cuando vos pones gente en la calle, es llamativo cómo estos expedientes avanzan, por decir de alguna manera, como en una especie de juego de la OCA, 5 o 6 casilleros. Cuando vos no presionas al Estado, el Estado, digamos, muchas veces hace la plancha, porque obviamente es algo que, si bien se ajusta a derecho, vos le estás arrancando. Y bueno, es obvio que el Estado quizás prefiera reconocer experiencias educativas de otras características, como de hecho las impulsa, como puedo mencionar lo que es concretamente la estafa del Plan Fines, que ofrece un plan caro para el Estado, inclusive, de terminalidad de estudios, pero que básicamente lo mencionamos como una estafa porque... digamos, es un plan con características semipresenciales, paupérrimas, que tiene un porcentaje de deserción del 80 o del 90%, y que precisamente no da cuenta de la altísima demanda que hay hoy día de más de 12 millones de personas, lo que nosotros definimos el sujeto joven y adulto desde CEIP, que no han logrado acreditar sus estudios secundarios. El Estado no va a dar cuenta de eso, y bueno, las experiencias nuestras se encuadran en ese contexto, ¿sí? Tenemos los conocimientos, tenemos las experiencias, tenemos los equipos, y hemos demostrado que la educación popular, en los términos que lo planteamos nosotros como herramienta, es la única quizás que puede llegar a dar cuenta de esta demanda de la sociedad. La última pregunta por mi parte, para unificar el trabajo que vienen realizando todo el año y esta jornada que será el día domingo, ¿se dificulta llegar con esta instancia clasista que usted describía en sintonía con el cordobazo, con los alumnos? A ver, como todo es un proceso, y en todo proceso hay hitos que pueden ser, digamos, una jornada cultural como esta, pero la cuestión de la conciencia, en términos de identificarnos como todos como clase trabajadora, es parte de un proceso que no se agota solo en el aula, ¿sí? No es una dificultad, es la realidad, digamos, la construcción de cualquier ideario siempre se da en el marco procesual, y es un trabajo día a día en el aula, que hoy adquiere esta forma de festival. Desde ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la difusión de nuestra actividad y por siempre acompañar, digamos, lo que es la pelea por la educación popular. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Gabriel Castillo, docente del Bachillerato Popular El Cañón, donde el día domingo estarán realizando una jornada. Comenzará a partir de las 12 del mediodía. Esto es en Monsegur 260, en Moreno Sur. La jornada político-cultural a 48 años del cordobazo. 12 horas va a haber locro y buffet popular, así que anotamos otro espacio donde uno puede ir a buscar locro, esta vez el día domingo. A partir de las 13 horas proyecciones, 14 horas va a haber bandas en vivo, una muestra plástica que bien la describía Gabriel Castillo, radio abierta, 18 horas se hará el teatro a la gorra de Las Malditas, y a las 17 horas, es decir, una hora antes, habrá bingo familiar, así que va a poder participar de estas jornadas que están realizando los docentes y estudiantes y la comunidad de Moreno Sur del Cañón, aquí en esta jornada que se realizará el día domingo 27 de mayo en el Bachillerato Popular El Cañón. Nosotros continuamos en Record Informativo diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo,

escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Lo que quedó de la rendición de cuentas. El primer audio es el ex presidente del HCD, Jorge Mendieta, hablando de ciertas cuestiones de la justicia que él se enteró cuando fue a La Plata. Estamos hablando del Tribunal de Trabajo, que debería estar en Moreno, que están asignadas las personas para trabajar, pero que por un pequeño problema, pequeño nomás, no hay un lugar físico para que funcionen, todavía no están en Moreno. Mendieta pide una moción de privilegio y habla de esto de la siguiente manera. Donde Moreno había sido que cuenta con un tribunal de trabajo, un tribunal hablo, no un ministerio, un tribunal, ni una sede, un tribunal de trabajo, compuesto por tres doctores, por eso es un tribunal de trabajo, y me interviso que uno es de Moreno, y que el mismo fue aprobado con presupuesto y que hasta el día de la fecha no se ha puesto en práctica porque el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no ha dispuesto el lugar. Yo creo que esto es un hecho de mucha relevancia para todos nuestros ciudadanos y de mucha atención para nosotros como legisladores, que en el caso mío me termino enterando que ya están nombrados las personas hace 2 años que no pueden ejercer por una falta de lugar. Entonces yo digo que nosotros tenemos que emitir una opinión en representación del pueblo de Moreno, porque están hablando ni más ni menos que con los conflictos que muchas veces saben aparecer con el tema de los trabajadores. Por eso el hecho de tener el Tribunal de Trabajo, que sería Moreno, General Rodríguez, en este caso, y ya aprobado y votado hace 2 años, tendríamos que nosotros, y esto entiendo y quiero mencionar, señor presidente, tomar soluciones, si es posible y factible, si es aceptada esta moción de privilegio. Yo creo que en esto no tiene que haber cuestiones partidarias ni políticas, sino que estamos en defensa de un hecho institucional que corresponde y nos corresponde a nosotros como ciudadanos de Moreno, en este caso nosotros como legisladores también reclamar por los trabajadores de Moreno, por estos tribunales, porque cada vez que hay que litigiar tenemos que ir a Mercedes, no sé, corríjanme, o si no también en la sede de San Miguel o a veces Morón. Entonces digo, creo que a esta altura tanto Moreno, General Rodríguez, así como tuvieron el Tribunal de Justicia, se merecen el Tribunal también de Trabajo, y vuelvo a insistir que ya está de hecho hace 2 años nombrado, y las personas que van a ocupar los lugares también en ese tribunal. Me gustaría, si esto lo aprueba el cuerpo, en el nombre de todos los trabajadores, especialmente del distrito de Moreno y de la ciudadanía todo, resolución al ministro de Justicia para que se implemente lo más rápido en calidad de urgencia lo que establece la ley en cuanto a esta creación de este Tribunal de Trabajo, y a la Suprema Corte de Justicia para que tome conocimiento que de transcurrido 2 años a la fecha lamentablemente Moreno, general Rodríguez, que ya tendría que tener, no cuenta con este Ministerio de Trabajo. Esto es lo que sencilla y simplemente quiero plantear. Acá no es una cuestión, y vuelvo a insistir a todos los señores concejales, de partidismo y nada que fuese, sino un hecho que me parece que nos concierne a nosotros como concejales de diversos partidos políticos y esencialmente como concejales de este cuerpo, hacerle saber a los dos ámbitos que he enunciado que Moreno necesita urgente, urgente el Tribunal de Trabajo en este distrito. No es un ministerio, es un tribunal. Lo dijo Mendieta, después dijo este ministerio, pero bueno, es un tribunal. No está el tribunal todavía en Moreno porque no está el espacio físico para ponerlo en práctica. Se aprobó finalmente esta comunicación, resolución que se va a hacer para informar de la situación que se vive en el distrito. Segundo audio, Claudia Sef de la Unión ProBoom habla de la rendición de cuenta, del análisis que realizaron de los cajones y de un gasto de $1,000,000 en pintura. Claudia Sef lo expresa de la siguiente forma. Si hablamos a su vez de las cooperativas, a los cuales ahí surge y se concilia, no lo observado en la rendición, sino otros movimientos contables, el dinero que se gastó, que se compró en pintura, en el ítem solamente pintura, de tres proveedores que nos hemos enunciado, es un total de $1,600,525.38. Y realmente, cuando nosotros vemos esto y vemos a ver a dónde fue la pintura, hemos observado que el distrito de Moreno, las escuelas de Moreno, los edificios municipales de Moreno, no figura, no condice con esto, pero a su vez, y esto no es chicana política, señor presidente, es una observación, por eso no está en el expediente que se eleva al Tribunal de Cuentas. En meses como los de agosto, septiembre, parte de octubre, los detalles de pintura, los colores, son blanco, azul y negro. Pleno periodo de campaña, y en ningún expediente de imputación de la pintura dice a dónde va. En ningún lado dice, va para el mural de abajo de Gaona, va para la escuela tal, va para tal cuestión. Porque sí, quiero hacer la salvedad, y bien, se compraron juegos a una empresa de Rosario para las plazas, y los juegos están, hemos chequeado. Me parece perfecto. Pero la pintura, $1,600,000. Cuando las escuelas necesitan pintura, y sabemos muy bien que podría ser esto, o las dependencias municipales u otros lugares. El programa Envión, que también hablé, no se ve a dónde fue y cuáles son los programas. Sí hemos visto algunas fotos en algunos lugares donde no había más de 20 personas, o que en esa misma plaza que había 20 personas para este programa, se alquiló en ese día un equipo de sonido de $3,500 para 2 horas. ¿Por qué no se compra un equipo y se lleva a estos programas tan loables que hacen a los trabajos que tienen que ver con la ciudadanía, con las organizaciones sociales? Perdón, pero el INDEL también observa, y esto se saca, surge de todos los pagos e imputaciones que han manejado, que ha pasado por el Instituto Descentralizado INDEL, y según los listados de pago, las órdenes de pago de cuentas importantes versan un monto de más de $12,301,795 en un año. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hemos nombrado el combustible, nombramos Echecopar María Daniela por alquiler de camión, $1,048,000. Otro transporte, T1, T2, SDBL, $373,000, yo lo estoy redondeando. Otro camión, $116,686. Cuando vemos a su vez que se compran en un lugar donde en el recibo y la orden de compra figura pintura, pero la ferretería que no es del distrito, aparentemente no vende eso, y se figuraba lija, pinceles, por montos enormes, pero no dice a dónde va. Habló López, en primer lugar, Carlos López, del FAP, Frente Amplio Progresista, en relación a el trébol, que ayer estuvo acá en Recorte Informativo y explicó qué es lo que se pudo observar en los cajones para luego ser expuesto en la rendición de cuentas que se llevó adelante el día miércoles. Habló también Claudia Seff, hizo fuerte hincapié en los gastos y también en el gasto de combustible que apareció también en el dictamen de minoría. Pero quien también pidió la palabra, levantó la mano, le solicitó la palabra al presidente del HCD, estamos hablando de Damián Contreras, fue José Barreiro, que es del Frente Justicialista para la Victoria, y manifestó su enojo ante las declaraciones políticas, pero lo vinculó también con cuestiones electorales que se pretenden aprovechar. Escuchemos lo que dice Barreiro, quien fue el que da el puntapié para luego escuchar a otros integrantes del oficialismo hacer la defensa de la gestión municipal de Andrés Arregui. También me parece que tengo que dejar marcada la figura de la municipalidad dentro de esta causa, que es particular ramificado, y que también tengo que dejar marcado que la persona imputada es un empleado municipal. Un empleado como tantos es lo que tenemos, y no es nadie del orden jerárquico, para dejar marcado, me parece, como algunas tendencias. Después he escuchado un montón de situaciones, como por ejemplo, digamos, qué tiene que hacer el INDEAL y qué no tiene que hacer, qué no. El convenio de Argentina Trabaja, señor presidente, vino a este cuerpo y fue homologado en este cuerpo. Y hoy discutimos cuáles son las intenciones que tiene que tener el INDEAL o las cosas que tiene que hacer el INDEAL cuando nosotros homologamos que ese convenio vaya por ese instituto. Entonces también hay contradicciones. También decimos que hemos alquilado un camión modelo 70, modelo 90, y también en ese mismo convenio decía que no podíamos comprar con esos fondos camiones, que únicamente tenían que ser alquilados. Entonces hay cuestiones que confunden. O no leímos su convenio o no entendemos el primer proceso en que gastamos, digamos. Si nosotros gastamos lo que estaba en ese convenio, claramente. Después salen a pedir una explicación de la pintura. Señor presidente, cuando salga, mira acá enfrente, que tiene pintado todas las señales vial, acá y en casi todo Moreno, señor presidente, que anteriormente no estaban, que nosotros en 12 meses del programa hemos conseguido pintar la mayor cantidad de escenas peatonales, la mayor cantidad de cordones, toda la cartelería vertical, todos los murales que están en Moreno, muchos colegios, hemos hecho un montón, señor presidente. Seguramente tenemos que hacer más, pero yo quiero decir y dejar en claro en algo. Cuando hablan de 36 cooperativas, son 68, señor presidente. Son 68 y puede estar, y lo puede ir a buscar a cualquier lado, y si no, lo puede pedir en la Nación, que tiene el convenio firmado y el mismo convenio que nosotros hemos homologado por la cantidad de cooperativas que estamos diciendo. Entonces me parece que hay un montón de cuestiones que quieren únicamente ver el vaso lleno o el vaso vacío. ¿Sabes? Y la discusión no es en qué gastamos. Y si la discusión es cómo lo gastamos, nosotros lo hemos gastado como el pueblo de Moreno ya fue decidiendo. ¿Sabe qué? En la última elección quedó marcado muy claramente cuál es la visión del pueblo electoral y política. Seguramente hay que llevar adelante un montón de renovaciones, un montón de cosas que cambiar, un montón de prácticas que cambiar. Pero yo le pongo a decir, y si quiere podemos sacar un montón de información, que me parece que lo único que hace es no ponernos de acuerdo, porque no nos vamos a poner de acuerdo, porque la voluntad no está de ponernos de acuerdo. La voluntad únicamente está de ocupar el espacio para plantear políticamente su cuestión electoral. Y su cuestión electoral la tiene que trabajar al revés, señor presidente. No la suya, sino la del conjunto del cuerpo y los sectores políticos que estamos acá. La tiene que trabajar al revés. Hay que construir en los barrios, plasmar, conducir, organizar y después poder venir acá y plantear cómo ellos quieren gobernar. Melamed, María Melamed, que es de la Unión Proum también, levantó la mano, pidió la palabra y siguió hablando de el combustible y de los elementos de análisis que se pudieron expresar a través del dictamen de minoría. Y a pesar de que pertenecemos a un bloque de la oposición, realmente hemos venido aprobando el presupuesto de gastos, ¿no es cierto?, es el último presupuesto, como hemos hecho también ahora con el presupuesto del año 2012, otorgando un voto de confianza. Realmente, viendo el análisis y el estudio de la documentación que nos ha aportado el Poder Ejecutivo, el INDER y el IDUAR, no podemos omitir realmente errores graves. A los mencionados en el dictamen, en una cuestión de combustible, realmente es muy grosero lo que se desprende de la observación. Así podemos agregar que un automóvil Bora en un solo momento carga 80 litros. Podemos agregar que con 2 horas de diferencia se carga casi 100 litros de combustible. Entonces, realmente es llamativo. Porque también si agregamos que se solicitó combustible para la patrulla, y lo primero que se dice en cualquier comisaría que no tienen automotores o vehículos suficientes, a nosotros nos llama la atención, porque carecemos de información cuántos patrulleros se han cargado. Porque lógico, si a mí me dicen que 36.000 litros de combustible se utilizan en 5 vehículos, bueno, ahora si me dicen que a lo mejor en 20, 30, bueno, uno lo distribuye y tal vez sea un gasto razonable. Entonces, la permanente falta de información, a pesar de que la solicitamos y no contamos con ello, agrava esta situación. Realmente también se ha podido observar que hay un ticket de carga de una fecha y resulta ser que los vales con que se carga tienen una fecha distinta al ticket. También vimos de que en los tickets de carga de combustible donde decía nafta 5.000 está adulterado y aparece nafta 8.000, o sea, la más cara. Entonces realmente todas estas irregularidades a nosotros nos llama la atención y no lo podemos omitir como funcionarios. Entonces, realmente, tal vez uno puede equivocarse 1, 2, 3 veces, se salva el error. Acá no hay salvado nada, porque en los vales que están borrados con liquid paper, que había otro automotor debajo con otra patente, ni siquiera fue salvado y decir, vale, tal automotor actualizado. Entonces, todas estas irregularidades son llamativas y son muy groseras realmente para una administración pública. Barreiro, del Frente Justicialista para la Victoria, también habla de combustible, igual que Melamed, que es de la Unión Probún, por supuesto que no en la misma sintonía. Barreiro tiene un voto de confianza, se hizo una diferencia porque la rendición de cuentas es del año 2011, gestión de Andrés Arregui, y hay que esperar que Mariano Hues acomode las cosas. Y por eso el voto de confianza, tantas veces mencionado. Cristina Fernández de Kirchner, Scioli y Hues son parte del mismo proyecto, dijo Barreiro, y también habló del combustible. Pero también que tenemos un voto de confianza en la gestión, en la rendición de cuentas que vamos a tener de acá a un año de nuestra gestión que estamos en conjunto llevando adelante, porque este Consejo a partir del 10 de diciembre está llevando en conjunto con la parte administrativa, la Municipalidad y con el Intendente una gestión. Ha cambiado la gestión municipal, ha cambiado la forma de proceder del Consejo Deliberante también, pero también me parece que hay cosas que no podemos dejar de pasar en alto. Cuando hablamos de esta relación en la recaudación y tanto marcan el gobierno nacional y el gobierno provincial, que para nosotros es una sola línea política, señor presidente, que es una sola línea política que conduce la compañera Cristina Kirchner, digamos, y llevamos adelante en la provincia con Daniel Scioli y acá en Moreno con Mariano Hues. Y desde ahí construimos en conjunto. Y no tenemos un tipo de proyecto para Moreno, un tipo de proyecto para la provincia y un tipo de proyecto para la nación. Si no tenemos uno solo para toda la Argentina, uno solo para todo Moreno y uno solo para toda la provincia, que ideológicamente es el mismo. Me parece que eso es fundamental, dejarlo marcado. Y hay cuestiones que, digamos, podríamos estar debatiendo horas enteras acá. ideológicamente una cuestión o ideológicamente otra. Si es un gobierno de derecha, es un gobierno de izquierda. Igual también el que señala con el dedo que es un gobierno de un lado o un gobierno del otro, también hay que ver de qué lado está parado, señor presidente, porque si no, depende de la intencionalidad que uno tenga, queda parado como visibiliza al otro. Si usted de la vereda de frente puede visibilizarlo, señor presidente, totalmente lo contrario a lo que usted hace. Entonces también por ahí me queda marcado un montón de situaciones y un montón de reflexiones que hemos llevado para adelante. Lamento no haber podido tratar todos estos puntos en la reunión de comisión, donde podíamos haber trabajado y los podíamos haber sacado dudas en conjunto, que no se hizo. Y acabo de destacar con todos que no se hizo, que no tuvimos planteos formales sobre estas cuestiones y que las podíamos haber tenido y las podíamos haber investigado en conjunto. Porque siempre propusimos laburar en un consenso en conjunto. Y eso es lo que venimos haciendo hace 10 de diciembre hasta acá, hace unos cuantos meses. Entonces ahí hay cosas que me van haciendo, ¿no? Yo también me pongo a reflexionar cuando dicen que el secretario de Economía no vino, cuando el secretario de Economía no quiso venir. Anteriormente, en los 2 años anteriores, y en los últimos 3, ha venido a todas las rendiciones de cuenta. ¿Sabe, señor presidente, que después de acá hemos escuchado tantas aberraciones como las que hemos escuchado hoy? Entonces también me parece que hay situaciones que nos suman o nos restan, y hay situaciones que me parece que la usamos únicamente como herramienta política y no como solucionar o investigar o querer saber lo que está pasando. Entonces hay un montón de cuestiones. Me gustaría explayarme un poco más sobre el combustible, pero me parece que hay cuestiones que están en la justicia y me parece que yo voy a respetar algunas condiciones éticas, ¿no? Como que hasta el imputado, hasta que no sea condenado, sigue siendo inocente. Barreiro, ahí lo escuchabas, haciendo declaraciones y opiniones políticas, por supuesto, de lo que fue planteado por la oposición. Carlos López, quien firmó el dictamen de minoría junto con la Unión Proún y también el radicalismo, habla en relación a esto que dijo Barreiro y marca su postura. Referida al parque industrial, ha costado mucho llegar a esta situación, a esta instancia. Recuerdo que el pedido de expropiación se votó en septiembre de 1999. A principios del año 2000 discutimos en este recinto, creo que fue una de mis primeras discusiones en este recinto, respecto de la inminente puesta en marcha del parque industrial. Como todos sabemos, no es tan fácil, y hubo que sortear innumerables trabas burocráticas que, bueno, hay que vencerlas. Y en aras de eso, en ese momento, uno de los integrantes de nuestro bloque, que hoy curiosamente es funcionario del Departamento Ejecutivo, siendo concejal del Frepaso en ese momento, gestionó la visita de un senador provincial que justamente estaba ocupado a esta problemática, el senador Ricardo Vallarino, del vecino distrito de Ituzaingó. En ambas reuniones le solicitó encarecidamente que concluyera trámites administrativos inherentes a la Municipalidad de Moreno y que en ningún momento cumplimentó. No solo que el intendente West dejó, digamos, tomó licencia en su cargo a principios de 2002, el senador Vallarino terminó su senaduría en 2005 sin recibir un solo papel por parte del municipio de Moreno. Esto debo marcarlo, porque las cosas no solo ocurren por imperio de la casualidad o algún designio maléfico. En cuanto a la falta de acuerdo dentro de este ámbito, creo que en lo que hace a la rendición de cuentas hemos cumplido nuestro rol, no teníamos que acordar nada. Nuestra función era analizar las cuentas y dictaminar sobre ello, cosa que hicimos. Por lo demás, y a la luz de los números que no arrojan la rendición de cuentas, yo le digo al concejal oficialista que nos pondremos de acuerdo, y estoy seguro que con él y con todo el bloque nos vamos a poner de acuerdo, siempre y cuando el intendente ponga sobre ese escritorio, sobre ese escritorio, a la luz de todos, los 31 millones de pesos que faltan de esta rendición de cuentas, señor presidente. Y entonces podremos lograr que, por ejemplo, no haya que esperar 8 o 9 años para que se termine la maternidad. No vamos a tener que esperar 12 años para que le pongan un alambrado olímpico al parque industrial. Y vamos a lograr, señor presidente, que nuestras madres pobres del distrito no tengan que hacer las colas que tienen que hacer para llevar a sus chicos pobres a ser atendidos por un médico, porque no hay plata para pagarle, señor presidente. En ese momento nos vamos a poner de acuerdo con todo el bloque justicialista. Vamos a ir adelante y le vamos a poner el hombro a esta gestión. Carlos López del Frente Amplio Progresista. Los ruidos que escuchabas eran los golpes de la mesa. El enojo del concejal del FAP. Y lo escuchabas vos en las declaraciones que hacían. Te decía también que Barreiro fue el que dio el puntapié para que luego otros concejales del oficialismo defiendan la gestión. Graciela Benítez lo hizo, habló de la gestión de Arregui, como ya lo hizo en otras ocasiones. Estamos cerca de la tanda, de la hora, de la media hora. Pero nos parece, Graciela Benítez la escuchamos en varias ocasiones defendiendo la gestión de Andrés Arregui. El que no se escucha muy seguido hablar y solicitar poder transmitir cuál es su opinión es al concejal Alberto Frais, que al día de la rendición de cuenta lo hizo y dijo lo siguiente. Creo que unos van a decir que esto está bien, como yo, por ejemplo, que creo que siendo parte, que fui parte del gobierno de Andrés Arregui, que fui parte durante todo ese tiempo, no puedo decir que estaba equivocado, sino diría que hice las cosas mal, y yo creo que las hicimos bien. Quizá tuvimos problemas, quizá hubo cosas que no estuvieron bien hechas, quizá haya, como dice el compañero, papeles que no están en orden, y puede ser. Porque uno en el afán de hacer a veces se equivoca. Y a veces no hace las cosas bien o no la deja plasmada como tienen que ser. Creo que no vivimos tiempos muy buenos, nos pasaron de todo en estos años. Y por eso creo que vienen algunas cosas que, algunos detalles como esto, que hay cosas que faltan, cosas que no están bien hechas. Y veo la preocupación que hay en el Consejo, de los concejales de la oposición, que han trabajado airadamente, viendo, recuperando, haciendo cosas, haciendo un trabajo realmente maravilloso, pero no estamos de acuerdo con las conclusiones finales. Nosotros realmente creemos que el gobierno de Andrés Arregui y más esta rendición de cuentas está en condiciones. No solamente que están en condiciones, sino no la mandaríamos, porque corremos el riesgo que el Tribunal de Cuentas la rebote. Nosotros creemos que está bien, que realmente no está lo prolija que quizás todos quisiéramos que sea. Pero, llegado el momento, es el Tribunal de Cuentas quien decide si esto está bien o está mal. Nosotros expresamos simplemente lo político. Son expresiones políticas que todos los concejales estamos dando. Apostamos ciegamente a esta nueva gestión, y lo vuelvo a repetir, como dije ya una vez ciegamente, pero esta vez con los ojos abiertos y viendo qué futuro nos depara. Nosotros apostamos a que Mariano Hues, en esta nueva intendencia, realmente no se cometan errores, que seamos abiertos, que todos tengamos participación, que podamos hablar, que de este Consejo Deliberante sea escuchado. Y bueno, esto es a lo que apostamos, algo simple que dentro de la política parece muy difícil. Yo quería seguir escuchando el tema. Subile un poco más. Soy un gran artista, puedo decir. Tu pintura está lista y date lo orgulloso este mamarrancho. Lo podría tararear, Fernando, con vos, pero tendrías que acompañarme. Porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa. Y ¿será Andrés Arregui el rey y príncipe? No, no sabemos, son especulaciones que uno puede

nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. A ver, algunos mensajes que llegaron al 15-61-54-03-59. Karina de Casasco nos decía que el domingo 27 de mayo, en esta jornada político-cultural a 43 años del Cordobazo, va a estar también presente la murga Meta Negra y Semifusa, y así lo recordaba Karina a través de un mensaje de texto. Vamos al otro celular, que tiene otro mensaje de una actividad que se está desarrollando en el día de hoy, un locro en el Churqui con la mejor semilla. Dice, venite a cantar y bailar, comer y tomar. Hoy era el Churqui, así que acérquense a aquellos que les interese. También a los compañeros del Bachi del Lago del Bosque que están en Merlo haciendo un locro. Y por último, la información de hoy. No, por último no, hay una más. A ver si no me alcanzan las manos con los papeles. Sábado 26 del 5, 21 horas, 5 años del Centro Cultural Las Catonas. Fiesta de disfraces. Está la invitación también en la Calleja del Sol Las Catonas, a una cuadra de Ruta 23. Invitación hecha. Y hoy, la Feria del Libro Independiente y Autogestiva del Oeste, edición número 5, va a comenzar a partir de las 12 horas. Se va a extender hasta la tarde-noche. Así que acércate para compartir libros, fanzines, revistas, publicaciones, historietas, comunicación alternativa, radios, periódicos, ilustraciones, proyecciones, artes visuales, cortos también, comida, ropa, artesanías y mucho más. Acércate si querés participar. Hechas todas las invitaciones, que después las vamos a repetir, pero junto con Fernando Ochoa, porque me falta el aire, si no, vamos a... Me falta el aire para poder decir todas las invitaciones que hay. Vamos a compartir con ustedes una entrevista que realizamos en el día de ayer. Poneme un poco de la música, Fernando, que identifica a este grupo de cumbia. Y también nos muestra una realidad que se vive en los barrios. Recordarán ustedes un debate que se dio hace un tiempo atrás, después del 2001, 2002. Y allí aparecía esta música. Zapatero, Supermercado era la banda, y ahí surgían otras bandas que eran la expresión de la cumbia bellera, una cuestión de identidad del barrio que marca claramente los excesos y también cómo circula en los barrios más humildes del conurbano. La droga, las adicciones, el alcohol. Y Chanchín, que se llama Oscar Sotelo, habló y hizo una reflexión acerca de esto. Él sigue lo que es el negocio de la música un poco más alejado, pero manifiesta que hubo un momento en donde él se dio cuenta que tenía que parar, que ponía en riesgo su vida. Vamos a escuchar a Oscar Sotelo hablar de esto, y habla de los excesos que se ven en la noche y también de la necesidad de parar, de decirle a los pibes, para un poco porque te podés ir para el otro lado. Lo escuchamos a Oscar Sotelo, entrevista realizada por Rubén Bustamante. La noche es como, está lo bueno y lo malo de la noche. O sea, después estar en uno, saber para dónde agarrar, pero en la noche te encontrás de todo. O sea, del que vos ves que es un señor, lo encontrás en la noche y termina haciendo todo lo contrario a lo que vos ves. Aprendés mucho, te hace conocer mucha gente, gente buena y gente mala. Conocés mucha gente buena, mucha gente mala, cosas buenas, cosas malas. Pero creo que después ya está en uno, en cómo manejarse. ¿Y vos cómo pudiste manejarlo? No, yo en su momento perdí un poco la cabeza. Perdí la cabeza. ¿Perder la cabeza qué es? En todos los sentidos. ¿En todos los sentidos? En todos los sentidos, en lo que vos quieras llamar. Porque tampoco voy a ser hipócrita y decir que... que no fue así, pero hoy estoy bastante más tranquilo. Creo que también después de unos ciertos años de poder trabajar en eso, uno se va viendo, esto no, esto sí, uh-huh. acá no, acá sí, y bueno, teniendo un cierto control también. ¿Qué es lo que más te conmovía de la noche cuando veías a los pibes o cuando ves a los pibes? ¿Qué es lo que decía, esto no puede pasar y sin embargo sucede? Creo que por ahí la falta de conciencia. Creo que es eso. Hoy yo sí, por decirte algo, hay chicas, por lo que pasó también con el pibe este de los guachiturros. De los guachiturros, que fue, sí. La verdad que no sé qué habrá hecho, qué habrá pasado en ese momento. Pero la realidad es que hay pibas de 13 años, 14 años, insisten constantemente uh-huh. a llevarte a una situación que por ahí no tenés un interés. Por ahí sí, pero digo, en el sentido de que uno no sale en la noche, pero es eso, ¿viste? Vos ves mucha gente, o sea, en el sentido de las pibas, ¿viste? Muchas pibas que se regalan, por decirlo uh-huh. de alguna manera. Y los pibes que por ahí, ¿viste? Pierden un poco la cabeza con el alcohol y con las drogas, pierden la cabeza. El nivel de acceso a alcohol y drogas fácil. Es mucho más fácil en el ámbito en el que te desenvolves que en la villa, en el barrio. Nah, estás en todos lados. En todos lados. Sí, yo creo que en todos lados. Salí acá, pegaba una vuelta y te lo cruzás. Aparte como un magnetismo entre. Sí. Sí, se terminan cruzando. De alguna manera vos te uh-huh. está allá y está acá, pero se cruzaron. Creo que por ahí es otro nivel que se maneja, ¿no? Son cosas que con las que desde que nacimos, o en este caso yo, siempre tuvieron. El tema de la bailanta, de los boliches, del acceso de los menores a estos lugares, es una discusión que sigue presente, que marca claramente cuáles son los excesos y cómo se pone en riesgo también la salud física de los menores que acuden a estas bailantas. Por la posibilidad de realizar un taller de radio en una escuela, los chicos de 16, 17 años, ayer cuando podíamos hablar, traían el tema, una escuela de acá de Moreno, acerca del acceso de los menores a las bailantas. Y hay uno que llama la atención, pero que claramente marca cuál es el contexto que se vive del negocio en relación a los sectores populares, que mencionaba, yo no puedo creer que haya chicas de 10, 11 y 12 años, uno de los jóvenes que acude a una escuela pública, que ingresen a las bailantas y que uno ve que hay posibilidad de que pongan en riesgo su vida. Pero claramente este joven de 16 años manifestaba que esto ocurre porque hay un negocio, que los que más consumen son los menores y que por eso se permite el acceso a estos boliches o bailantas. Y otra cuestión también que se presentó en esta charla que pudimos tener en una escuela es ¿qué pasa cuando un patobica no te deja entrar porque sos menor? ¿Qué pasa con esto? Bueno, te corres a un lado, recorres un par de metros, te lo encontrás de nuevo al patobica, le pagás algunos pesos y el menor entra al boliche. Todos estos son relatos de chicos de 15, 16, 17 años. Es un negocio en donde se pone en riesgo la vida de menores. Y ahí escuchabas la historia y el relato, el discurso de Oscar Sotelo desde su experiencia como músico. Pero también ahora en el siguiente audio va a explicar qué pasó con su vida, por qué hoy está un poco más tranquilo y cómo es el negocio de la bailanta para los pibes que cantan. Sí, bueno, en realidad tuve unos pequeños encontronazos con la droga y estuve ahí nomás. Le gané al truco a San Pedro y bajé de vuelta y dije hasta acá porque veo que ya si me hago dos pasos más, seguramente que paso para el otro lado. ¿Y quién te ayudó? No, solo. ¿Solo? Sí, sí, solo. Y después tuve siempre el consejo del amigo, de mi novia, de mi familia. Pero no tuve que ir a ningún lado tampoco, a ningún centro de rehabilitación ni nada. O sea que lo que hice fue, dije, paro acá porque me iba. Al pasar te pregunté si existe, me parece que sí, existe esa idea que ustedes ganan mucha plata, sí, hasta que se presenta la tragedia. Entonces cuando falleció Rodrigo Bueno dijeron, hacía todo esto show, pero la verdad no ganaba tanta plata. Sí. ¿Son explotados? ¿Te considerás un tipo explotado y tenés que hacer 20 shows para poder vivir? Sí. En realidad, en el caso de nosotros, por ahí, yo puedo hablar desde mi caso, ¿no? Cada uno después hablará del suyo. Sí, desde ya. Pero desde mi caso, yo antes de empezar con supermercado vendía en la calle. ¿Qué vendías? Vendía pastilla para el inodoro, otra para rejilla, curita, broche, repartía tapita a los trenes. De alguna manera me ganaba la vida. Y con todo lo que también conlleva la calle. Uh-huh. O sea, que hacía de todo dentro de eso. Y bueno, después se dio la oportunidad de la música y empiezo. Y vas regalado, por decirlo de alguna manera. O sea, te dicen, tomá y a nada lo agarrás. Terminas firmando un contrato de esclavo, que cuando te querés acordar, viste, no te lleva nada. La realidad tampoco es que se gana mucha plata, se vive. El que se la lleva es los empresarios en este caso, ¿no? El que se la lleva son los empresarios, como siempre. ¿Cuánta plata puede ganar uno que va a cantar? Y él decía, bueno, la verdad que vamos regalados, no ganamos nada, o ganamos muy poco. Hay un libro que se llama Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que lo escribe Alarcón, que es un estudió en la Universidad de La Plata, Comunicación Social, es de Chile. Y en un fragmento de su libro dice lo siguiente: pibe chorro no se nace, se hace. La generación de jóvenes que hoy son conocidos como pibes chorros, que también era el nombre de un grupo de cumbia que llevaba este nombre, son casi todos niños de origen humilde, nacidos en la década del 80 y llegados a la adolescencia a mediados de los 90. Estos fueron años en los cuales las condiciones sociales de los sectores populares sufrieron cambios notorios. Hasta mediados de los 70... la pobreza en la Argentina había sido predominantemente de transición. Es decir, la mayoría de los pobres estaba en proceso de ascenso social y paulatinamente iban abandonando su condición de carentes. Pero a partir de mediados de los 70 y todos en los 80, esa tendencia se revierte. La pobreza se vuelve estructural y se dispara un proceso general de pauperización. En ese contexto, los humildes pierden posibilidad de ascenso social, con lo cual se estancan en su condición de carentes. Estas transformaciones estuvieron ligadas a las modificaciones del mercado laboral. Esto lo dice el libro Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que cuenta la historia de un personaje de la villa, estamos hablando del Frente, el Frente Vital, Víctor el Frente Vital, que fue asesinado por un policía luego de haber cometido un delito y que termina convirtiéndose en una especie de santo pagano para la villa en general, que cuidaba a los pibes que salían a afanar. Es un libro que lo recomendamos desde aquí por el relato y la descripción que hace de la villa. Un libro que, si no me equivoco, fue publicado en el año 2003 y marca también la cuestión de identidad de la cumbia. Algo que dice Oscar en esta entrevista que realizó Rubén Bustamante. Nosotros no nacimos y vimos cosas lindas. Nosotros nacimos y vimos lo que contamos. No estamos inventando nada. Si hubiera sido todo color de rosa, seguramente nuestras historias serían otras. Y habla justamente en el siguiente audio de las letras de los temas que fueron publicando a lo largo del tiempo. Cuando ustedes hacen que es la descripción de la realidad, ¿es mayor el vínculo que se establece con el público, la identificación? Si hay identificación es porque hay una repetición de esa figura musical en la vida diaria. Es decir, sí, aquí está. Sí, pero los pibes en la esquina. Sí, por ejemplo, los pibes en la esquina. Ahora, si yo canto de amor, seguramente voy a empezar a tomar ese público que está, o la gente que está enamorada. Porque en ese momento están pasando por ese momento. Yo no te veo cantando eso. No, seguramente que no a mí, pero digo, el que canta de ese tipo de canciones atrae a ese tipo de público, el que en ese momento está pasando por una etapa así. Uh-huh. Nosotros cantamos esto y seguramente atrapamos el público que está pasando también lo mismo en su barrio, en su lugar. Creo que pasa por ahí. Hace poco... Lamentablemente nosotros de alguna manera tuvimos que vivir todas estas cosas que vivimos, por un montón de cuestiones que uno no sabe a veces por qué pasan, y vivimos en un lugar, o nos criamos en un lugar que fue así, y es así. Entonces salimos cuando salimos y empezamos a ver, siendo jóvenes, de alguna manera la vida, vimos eso. Entonces terminamos cantando eso, creo que también pasa por ahí, como decís, como común. Porque seguramente saldríamos a la calle y vemos que todo el mundo es color de rosa y no estaríamos cantando esto. Y no se dirían las cosas que se dicen. Entonces pasa por ahí, creo que por ahí. A veces uno hace mucho hincapié en, el que, en esto que yo digo, que es que la culpa la tenemos nosotros. De alguna manera, no tampoco la culpa, pero digo, incitamos a... No incitamos a nada. Cuando nosotros salimos, ya estaba ahí. Que nosotros empecemos a contarlo ahora no significa que estamos incitando a... El líder de supermercado sigue realizando su tarea musical, no con la misma frecuencia que lo hacía hace un par de años atrás. Y también, esto que en el relato hacía, tratar de rescatarse un poco y empezar a tener otros proyectos. Pero ¿qué pasa con los pibes cuando vuelve al barrio y ve estas dificultades vinculadas directamente con las adicciones, el consumo de drogas? Bueno, en estas pocas palabras explica Oscar Sotelo qué es lo que le pasa a él cuando vuelve al barrio y ve esto. Yo creo, yo trato de siempre cuando cruzo a alguien y trato de decirle que, o sea, de darle un consejo, rescatate un poco, viste. Puede ser, o sea, esto va a sonar un poco complicado. Dale como te salga. Sí, no, sé que me sale de otra manera también, pero digo, puedes llegar a ser consumidor, pero ya dependiente, hay un cierto control, ¿entendés? Y por ahí hay muchas personas que no lo entienden de esa manera, y por ahí para decirle basta, es como decir, de última no le digas basta, pero decirle controlate, porque siempre trato de escuchar. Tengo muchos amigos que se criaron conmigo, que hoy están presos, o otros que los ves y están perdidos, y siempre que voy al barrio me trato de hablar con ellos y de decirle que en realidad pasa por otro lado la vida, ¿no? Pero bueno. Adicciones, violencia estructural, jóvenes, decisiones, también el mundo de la bailanta, la explotación por parte de los empresarios, los mismos de siempre que son los vulnerados, estamos hablando de los pibes pobres, de los barrios de la provincia de Buenos Aires y del conurbano. De todo esto habló Oscar Sotelo, haciendo una reflexión de aquello que vivió en la noche, que no se lo contó nadie, y también de lo que está viviendo hoy. Nos parecía importante compartir esta entrevista porque aporta claramente a tener un análisis desde otro lugar de cuál es la realidad actual que tenemos. Y que si la cumbia villera existe y significa que algunos se molestan también porque es denominada cumbia villera, recuerdo los debates que se daban, pero la cumbia como reflejo de algo que pasa en el barrio y una cuestión de identidad y de construcción de subjetividad. En la construcción de subjetividad es porque la realidad que tenemos no la inventamos nosotros, decía Oscar, sino que es la que vemos todos los días en la calle. Seguramente va a haber mucho más para hablar de esto y habrá opiniones opuestas. Esta era la voz de Oscar Sotelo, más conocido como Chanchín, que es del grupo Supermercados, y hablaba de su opinión, su visión acerca de la cumbia villera y cuál es el mercado de la bailanta. Esto es Recorte Informativo, son las 11 de la mañana, 55 minutos. Estamos finalizando el programa, pero quédate ahí que enseguida volvemos. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de Información. We'll be right back. todo está relacionado con todo, y acá hay una noticia que publica el Semanario de Actualidad, un diario online de Noticias Moreno, de Rodrigo Solórzano. Lo publicó el día 23 del 5 y dice: prefecto mató a un ladrón durante un robo. Vamos a ver si podemos averiguar esto y aportar más datos al hecho que ocurrió en Villa Zapiola. La nota dice lo siguiente, la nota escrita por Rodrigo Solórzano, dice: un prefecto mató de un disparo a un ladrón luego de que el delincuente asaltara junto a un cómplice la estación de servicio ubicada en el barrio Villa Zapiola de la localidad morenense de Paso del Rey. El hecho se produjo cerca de las 15 horas del martes 22 de mayo. Un cabo primero de la Prefectura Nacional, del que no trascendieron mayores datos, se enfrentó, esto dice la nota, con al menos dos delincuentes que segundos antes habían asaltado la estación de servicio Shell, ubicada en la intersección de Padre Valvero y Santiago del Estero. El funcionario público se habría encontrado en el lugar esperando ser atendido cuando se habría percatado del ilícito. Recordamos, un prefecto mató a un chico que había efectuado un robo, aparentemente. Estas son las fuentes, repetimos, esto es Actualidad morenense y rodriguense. Según las fuentes que consultó este medio, señalaron que el prefecto, que vestía de civil, gritó a los delincuentes para que se detuviera. Lejos de acatar la orden, uno de estas personas habría apuntado con un arma con la cual había asaltado al playero del comercio, al que le sustrajo 500 pesos de recaudación. 500 pesos. Y disparado en reiteradas oportunidades. El suboficial de prefectura repelió la agresión, esto dice el diario, repito, con su pistola reglamentaria. Inmediatamente los ladrones escaparon en una motocicleta. Rápidamente llegaron al lugar algunos móviles de la comisaría 3 de Moreno, que es la jurisdicción de la zona, es la de Paso del Rey, la comisaría 3. El personal que circulaba en uno de los patrulleros realizando tareas de rastrillaje para dar con estos jóvenes advirtió que estaban que en la esquina de Mendelssohn y 25 de mayo, a dos cuadras del hecho lugar, se encontraba una persona tirada sobre el barro. Cuando se acercaron, comprobaron que presentaba una grave lesión de bala en la zona torácica izquierda, aunque se hallaba con vida. Mediante una ambulancia de la red de emergencias médicas de la Municipalidad de Moreno, el herido fue trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Minutos después de ingresar en el quirófano, falleció. Habría sido identificado como Nicolás Segovia, de 20 años, y vivía en Merlo, Nicolás. Esto lo publica Actualidad Morenense y Rodriguense. Un prefecto mató a un joven de 20 años, que sería de Merlo, le efectuó un disparo que ingresó por el pecho. Nicolás Segovia falleció cuando fue trasladado hasta el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Ampliaremos esta información, buscaremos tener más elementos para compartir con ustedes. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Te repito la información de las actividades de hoy: la Feria del Libro Independiente, que está comenzando, libros, fanzines, revistas, publicaciones, historietas, comunicación alternativa, radios, periódicos, ilustraciones, música, poesía, charlas, talleres, teatro, proyecciones, artes visuales. Te dije, Fernando, que me iba a quedar sin aire. Encuadernadores editoriales, distribuidores, escritura y armado de libros en vivo. Se va a hacer hoy a partir de las 12 horas, está comenzando hasta la tarde noche. Los que quieran participar, es en la Casa de los Nadies, Piovano 1265, entre Martín Fierro y Victórica. Esto es Moreno. La convocatoria es abierta a todos aquellos que quieran participar. También llegó un mensaje: hay compañeros del Churqui que están realizando un locro en este momento. Los que se quieran acercar lo pueden hacer para encargar comer algo, cantar, bailar un poco también y tomar algo rico. Lo decían los compañeros del Churque, así que acércate al Churque, a este espacio cultural, para compartir algo. Y el domingo 27 de mayo, una jornada político-cultural a 43 años del Cordobazo. También va a haber locro, buffet popular, proyecciones, teatro a la gorra, una radio abierta, una muestra plástica, bandas en vivo, un bingo familiar a las 17 horas. Y va a estar Meta Negra y Semifusa, como lo anunciaba Karina. Termino diciendo que el sábado 26 del 5, es decir, de mayo, a las 21 horas, 5 años del Centro Cultural Las Catonas, fiesta de disfraces. Así que está la invitación hecha. Esto es en la Calleja del Sol, Las Catonas, Moreno, a una cuadra de Ruta 23. Nos vamos. Esto es Recorte Informativo. Fernando Ochoa en la operación técnica y puesta en el aire. Cintia Medina, quien te habla. Un abrazo para Bernardo Tosi y Rubén Bustamante, que en este equipo de rotación que algunos confunden, bueno, sigue trabajando con nosotros en lo que es la producción de este programa en una radio recuperada por los trabajadores. Nos vamos, que tenga buen fin de semana, vaya todas estas actividades que nombramos y el lunes nos encontramos para comentar qué pasó en cada una de ellas. Navegante sin rumbo fui y naufragué en cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado. He sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Tan claro. En busca de historias felices. Te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Tan claro. En busca de historias felices. Andar. O hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, escapa, nada muere, nada olvida, eso lo sé. Nada escapa, sin cadenas sobre los pies, nadie olvida, eso lo sé. Cadenas sobre los pies.